está perdida, mi voz está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Una nueva edición del programa La Mansión, Estela. Además, son una gente aquí que no sabéis. Un clavo. Preparad los cuellos, ¿eh? Exactamente. Son paladitas. Los pocos y todos los cuerpos enteros. Son paladitas los que vienen a presentar paladas aquí amor, el programa sí. La Mansión. Bueno, 1133. Espera, que esto lo tengo muy fuerte. 1133, programa 1133 ya. El email es el habitual, Estela. Sí, que, la mansión 69@gmail.com. Exactamente. Ahí estamos. Nos pueden escuchar también, como siempre, en la web de OMC Radio, que también estamos ahí en directo. Uh-huh. En diferido también nos lo ponen enlatado, también otro día de la semana. ¿Qué más, Estela? Pues, ¿qué más? Estamos en Facebook. Sí, en dos páginas de Facebook. En dos páginas web. Ah, bueno, sí. En Radio Onda Berlín La Mansión, sí, y en Onda Berlín La Mansión. Sí, que la página nuestra, sí, y luego, y el perfil nuestro de Facebook. En Instagram, en La Mansión Radio. Y luego estamos también en The Heavy's No Death y Heavy Metal Nation Radio, que ahí subimos todos los programitas. Programas, y en ibox.com, ¿no? Sí, también. Y en archive.org, eso. Exactamente, ahí está. Bueno, pues antes de poner la música de hablas de esas cosas, hablar con ellos de, de nuevo cantante, esas cosas que tienen ahora, que hoy viene a presentarles el programa. Antes de hablar con ellos, pues primero vas a poner la música de una banda que van a tocar, como luego vas a hacer la sección de conciertos, lo vas a decir. Son El Legado del Chacal. Ah, Legado del Chacal, sí. Del Chacal. El sábado. Que tocan, ¿no? El sábado, precisamente, sí, con el programa este. Con Absalón. Sí, que lo. De Rock Machine. Sí, lo organiza la gente de Rock Machine y, bueno, el Andalus, que lo organiza junto. El programa de Rock Machine, de nuestros compañeros Chus, Tankian y. Y el Botas. Y el Botas, y bueno, y también Paula. Ah, y para Totuski también. Totuski, que tal, también. Que también ella está ahí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a poner música, ya te digo, de esta gente, El Legado del Chacal. Ay, perdón, que estaba poniendo el radio, espera. Espérate, que estabas poniendo. Sí, digo, si esa, yo creo que no es. No son ellos, ¿no? Eso es Radiosfera. Espérate. Que ya decía, yo digo, pero si es una chica la que canta y, y los otros son todos hombres. Bueno, Radiosfera lo estuve viendo el otro día, la verdad es que. Oye, estuvo fenomenal, un bolazo que ahí en la Revy Space. La verdad es que Yolanda canta, como, Yolanda, como canta, madre mía. Se subió con los Mina en 1900 y todo. Ah, sí, también. Cantar, un par de canciones, ¿no? Sí, un par de canciones, sí. Sí, exactamente. Además, se subió con un vestido blanco y tal. Con un vestido, sí. Sí. Bueno, esto sí, esto ya sí son Radiosfera. Digo Radiosfera, perdón. Anda, que el Legado del Chacal. El Legado del Chacal. Uy, cómo estamos hoy, las cabezas. Hoy las cabezas, cómo están. Las cabezas. Bueno, bajo el Legado del Chacal, ya te digo, y después ya empezamos con la entrevista con Hablas. Y bueno, después de la sesión de concierto, vamos con. Exacto. Vamos con esta canción del Legado del Chacal. Vamos con ello, que suene. We'll be right back. Pues ahí te va la canción, Estela, ya sección ahí de conceptos que tienes por ahí. Unos poquitos, ¿no? Tienes ahí unos poquitos para decir aquí. Bueno, los de hoy tocan el 6 de marzo, así que lo diremos también. También, por supuesto. En nuestra sección de conciertos. Tengo que apuntar también por aquí. Exactamente, lo apuntaremos. Que no se olvide. Exactamente, que tengo una banda de Pamplona y tal. Eso ya lo diremos. Sí. También cuando se acerque la fecha, pues también lo pondremos en nuestra sección de conciertos también, que sale aquí todas las semanitas. Bueno, va, mira. Primero, el viernes estarán, el viernes 19, Terminal Violence y Rancor estarán en la sala Silicona, en Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Anticipadas 16, más gasto de gestión en taquilla 18. E incluye consumición. Y son las puertas a las 8 y media, el show a las 9. Lemur y Tucson estarán en Barracudas Rock Bar, en calle Brescia 19, Metro Ventas. Anticipadas 10, taquilla 12, se abre a las 9. Sonido Kelvinator y Carbunco estarán en Cadillac Solitario, calle Fermín Caballero 6, Metro Herrera Oria. Se abre a las 9, anticipadas 6, taquilla 8, con consumición de refresco o cerveza incluido. Sí, además Carbunco presenta nuevo trabajo. Y tienen otro especial de Navidad el día 26, en Majadahonda. Ah, mira. Los Carbunco, que también lo voy a apuntar por aquí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Chapel Punk y Jake están en The Gufade Rock Club, en calle Payaso Fofo, que ellos también van a actuar allí, ¿eh? Ahí en ese lugar, sí. En ese lugar. Eso, Metro Portazgo. Se abre a las 9, la hora del concierto es a las 10 y el precio 10 euros. Luego el sábado 20, el Metal Christmas Madrid, que es el que hablábamos antes, de Absolon, Legado del Chacal y Dream Day, tributo a Green Day. En la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8, inicio a las 9. Anticipadas 12, taquilla 16. Luego Predicador y Green Age estarán en la sala Hangar 48, calle Bailén 24, Metro Latina y Puerta de Toledo. Anticipadas 10, taquilla 13. Puertas a las 8. Luego los Narcry, que estarán en concierto fin de gira, también en The Good Father Rock Club, calle Paseo Fofo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 9. Ah, y la banda invitada es Alien Steel. Y luego habrá una gran fiesta con Rafa Basa después, que estará por allí pinchando, supongo. Anticipadas 15,50, taquilla 23,50, con consumición incluida también. Y luego los Avalanche, que es el concierto 30 aniversario, en la sala Moon Life, en calle Hilarión Eslava 36, Metro Moncloa. Se abre a las 7 y media y las anticipadas son 27 más gastos de gestión. Y luego el domingo 21, que es la décima edición de recogida solidaria de juguetes. Un juguete, una entrada, que es el maratón de rock en la sala Vicio. Oh, sí, verdad, que tocan un montón de bandas. Sí, pues unas cuantas. Unas cuantas. Hay Industrias 32, Metro Puerta al Sur. Y están a elegir, que empiezan a la 1. Bueno, tengo aquí todos los horarios, pero yo creo que... Sí, de igual. No, vete diciendo. Vete diciendo, mira, horarios. Elegir a la 1. Vegas Blade a la 1 y 25. Insanos a la 2 menos 10. Soundcheck 16 a las 2 y cuarto. Sugar Days a las 3 menos 20. Barrabares a las 3 y 5. Saque Mate a las 3 y media. Roto a las 4 menos 5. Impersonal a las 4 y 20. Invasor a las 5 menos cuarto. Alma Salvaje a las 5 y 10. PM a las 17:35. Vintage Train a las 6 de la tarde. De Zona Rock Band a las 6 y 25. Rojo Fuego a las 7 menos 10. Desire a las 7 y cuarto. The Flame a las 19:40. Y Baliner a las 8 y 5. Sí, que son los que cierran el evento. Y esto es a partir de las 12 de la mañana, que habrá una paella popular gratuita, callos y choripán. Gentileza del Club de Moto Alcorcón. Y para más información podéis escribir a Pili Brox en el 606-168-176. Exactamente. Bueno, pues... Así que si queréis pasar allí un día bueno, pues ya sabéis. O ya con la música de... Que se oye de fondo. Sí, se está escuchando, sí, se está escuchando de fondito. Eran baladas, Estela. Baladas de amor. Que desde que los vi me enamoraron de las baladas de amor que hacen. Eso es. Vamos con claro. Sí, sí. Pues sí, hay que escuchar esto y lo que estaban diciendo por aquí. Gustos para todo, ¿eh? Claro, como tiene que hay ser. Que lo que dicen, hay que escuchar de todo. Porque si no... En la variedad está el gusto. Claro, ahí está. O sea, hay cosas a lo mejor que te gustan. Yo, ¿a ti no te gustaba, por ejemplo, Hombre G, por ejemplo? Pelo? A mí me encanta el Hombre G y lo digo. Y estoy orgullosa de decirlo, ¿sabes? Claro. Lo siento mucho, pero es así. Sí. Yo soy de la generación de ellos, entonces es así. No te voy a juzgar, pero... Lo siento, pero... Tengo muchos conocidos que dicen que Hombres G es la peor banda de España que existe. ¿Sabes? No lo sé, pero... Pero bueno, no sé. Mecano no, Mecano tiene cosas. Mecano es... Tiene cosas. Mira, ayer la vi a Nato Roja, ahí en el Broncano estaba. Ah, es verdad, es cierto. Sí. A ver sí. cuándo nos lleva Broncano nosotros. Yo, Broncano, toma nota. Broncano, danos paguita, coño. Eso. Te vas a ver, Dani, llévales a... Dani, venga, tienes que relacionarte ahí con la gente de la Broncano. Sí, Broncano es colega mío de toda la vida. De toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, de toda la life. De toda la life. Está, pues iba conmigo está. Al instituto. Ah, no, claro. Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a ir presentando a la banda, a los miembros que han venido hoy, que ha venido el cantante nuevo. Eso es. Que no lo habéis dicho todavía, no lo habéis publicado en las redes. No, no, esto es inédito. Esto es solo para los amantes de la radio. Toma ya, es increíble. Bueno, vamos, pues si os parece guay, vamos presentando primero a los que ya conocemos. ¿Vale? Y dejamos al pastelito para el final. La linda del pastel. Pues nada, venga, empiezan los graves. Yo soy Hidrogo, soy el bajista. Estamos aquí. Yo soy Cain Sánchez, estoy a la batería. Yo soy Jorge Fernández y la guitarra. Y yo soy Pablo, soy el nuevo vocalista. Bueno, todavía no se ha bueno, ya se ha estrenado, ¿no? ¿Te has estrenado ya o todavía no? Se ha estrenado, ha ¿no? Un bolo, nada más. Un estreno privado. Privado. ¿Cómo se dice? Íntimo, muy íntimo. Íntimo. ¿Dónde? ¿En el local? ¿En el local de ensayo o qué? Pero fue bueno. No. Una cosilla así, pero muy buena. Ahí tenéis el cartel, justo lo estamos viendo. Fue el evento de Jessica de Anda, es verdad. Maneras. Es verdad. Pues ahí de la compi Jessica, es verdad, sí. Exacto. Que lo dijimos aquí además. Digo, sí, yo creo que ha anunciado un concierto de ellos hace poco. Claro, será eso. Te ha venido a la mente. Sí, sí. Digo, sí. Bueno, los que veo vuestros los digo, pero vamos que sí. Sí, porque ya lleva. Yo creo que hace poco los. Sí, ella lleva 10 años, nosotros llevamos ya 22. Bueno, tú llevas 22, pocos menos, pero 22, vamos. No, sí. Ya 23, perdón, sí, porque estábamos en 2025, ¿verdad? Empezamos en 2002, sí, 23 años ya. Pues sí, la verdad es que ella lleva unos poquitos menos, sí, pero aún así ya lleva. Ahí está, años, la Jessy. A tope. Bueno, ¿qué tal fue? Muy bien, la verdad. ¿Estuvo bien? La verdad es que nosotros tuvimos unas impresiones muy buenas. Al final es lo que dice Pablo, fue como un evento muy privadito, la gente más cercana. Lo que nosotros pretendemos es presentar a Pablo en un evento más oficial, podría decirse, en una sala de conciertos más adecuada para ello. El próximo día 6 de marzo en la sala Godfather ahí en Vallecas, presentaremos como Dios manda, porque aunque este conciertillo que tuvimos fue muy bueno, al final es una sala que no está preparada para un grupo de metal, ¿sabes? Claro. Entonces tenía sus cosillas. Pero bueno, que en principio todo. Yo no la conozco, bien. Pero dices que no está muy. No, a ver, el pub Tonos es que es un pub que yo creo que está pensado para otro tipo de cosas. Es un pub. Para tomarse algo. O sea, puede haber música en directo, pero lo mismo no de. O sea, tan que nosotros bruto. Metemos mucha tralla, entonces ahí tiene que estar, tiene que haber unas condiciones que lo mismo, pues ahí no se cumplen del todo, pero no lo digo como algo malo, digo como algo pues rollo pues material, o sea que no tiene pues lo por que hay. Por sonorización, por sitio, claro. Incluso así sonó súper bien. Sí, gracias. Estamos muy cómodos. Gracias sobre todo a nuestros compañeros de los Virgo Supercluster porque se lo curraron un montón. Sí. Así que estuvo ahí bien. Bueno, y Pablo, ¿y tú qué opinas de cómo fue tu primera experiencia? A ver, ¿qué tal? A mí me gustó mucho, me pareció una experiencia muy enriquecedora. Yo me lo pasé genial. Yo he de decir que, sobre todo en el escenario, me lo paso muy bien. Soy una persona muy... Inquieta. Muy, ¿qué? Muy inquieta. Muy inquieta, sí, muy inquieta. Pero también muy... Me doy buen espectáculo y, bueno, me lo pasé muy bien. La gente estaba muy receptiva. Merece la pena ir a verle el 7 de marzo, merece mucho la pena. Encima soy técnico de sonido y he de decir que como técnico de sonido me parece que sonó muy bien. Allí pues nada, fenomenal. Sacamos lo mejor que pudimos y, uh-huh. y aparte de eso la energía, pues... tanto del público como nuestra, yo creo que ahí congenió totalmente. Es lo que tienen los conciertos íntimos, que son otro formato, sí. son otro formato, pero sí, es otra cosa. El público al final se entrega incluso, si cabe, más sí. que en conciertos más grandes. Uh-huh. Y aunque el escenario no era muy grande, pues oye, pues eso hizo que hubiese más roce con el público y también claro. más cariño. Sí, claro. sí, total, yo me bajaba, ahí los juegos, ¿no? la gente. Le metieron mano por todos lados. Sí, sí, sí, sí. Miraste si tienes la cartera bien o no. Si sí, tenías claro, todo bien. Luego. Sí, eso bien, otras cosas ya no sé. Pues, la cartera, el móvil, los cascos, tal. El sobeteo fue bueno. La verdad que sí, la verdad es que, joder, la verdad es que habéis rolado por un montón de sitios. Además habéis sido teloneros de una banda así gorda ya, tocha y tal, y... La verdad es que Hablaz está dando de hablar, ¿eh? Eso espero, ¿eh? Sí, sí, es lo que dice, ¿no? Sí, lo de favor. Hay que hablar. ¿Hablar? Estamos de que hablar. Eso, eso. Hay que hablar, bueno, la verdad fue lo... Yo no quería, chicos. Pero ha salido así. Ha salido así. Esta es la salida, la enganchamos. La verdad es que tenéis muy buena puesta en la escena. Además, muy bien, porque encima pues lleváis ahí cosas en la escena que mola, ¿eh? Ya te digo que lleváis a gente figurantes ahí. Eso es. Ah, sí. Que mola y le da rollo, le da un buen rollo eso. Es que eso de los figurantes está muy bien, ¿eh? Sí. sí. También la es verdad, verdad que, sí. que el tema de los figurantes no lo aplicamos en todos los conciertos porque no hay espacio. No hay espacio. Claro, claro. O sea, en la Godfather no os esperéis más que algún loco disfrazado de Gremlin o algo así, ¿sabes? Sí. Sí, pero... Sí, porque aquello no es muy grande, ¿no? Sí, claro. Godfather me voy a comer a alguien, me da a mí. Bueno, si tienes hambre, sí. Sí, sí. Siempre. Siempre tienes hambre. Peligro. Sí, este tiene un peligro, el Pablete. Tiene un peligro. Peligro, que no te dejen en la selva, que si no. Vaga. Yo soy como Rorschach de Watchmen. Yo no están encerrados conmigo. No, ¿cómo es? No estoy encerrado con ellos, están encerrados conmigo. 120 personas encerradas con Pablo el día 6. ¡Uy! ¡Qué peligro! ¡Madre! Peligro. Vallecas está allí. Madre sí, mía. Además tocáis con una banda de Pamplona, ¿no? Habéis eso es. Y tal, vas uh-huh. a tocar con nuestros hermanos de Electric Kill. Ajá. Son la uh-huh. hostia ellos. Hemos tocado varias veces con ellos y siempre ha habido muy, muy buena química. Tocan súper bien, son unos musicazos. Aparte que no es una banda que conozcamos, es que son amigos, vaya. Son... Sí, pues hombre, eso mejor todavía, ¿no? Mucho mejor. Sí, sí, son amigos, mucho amigos, mejor. Eso sí, como que... Se te rompe una guitarra y enseguida te la presta. Bueno, y si no se la quito, no pasa nada. Se la quitas pronto. No pasa nada. Le traes para acá. Eso, hay confianza, hay confianza. El hurto amistoso, típico. El hurto, sí, sí. Sí, porque mira, el otro día una banda que es veterana, que lleva un montón de años, el guitarrista se le rompió la guitarra y no tenía sí. otra de repuesto. Digo, joder, con la de años que llevas en la música y joder. No tienes otra guitarra. Ahí estuvo peleándose con la cuerda, sí. Sí, estuvo peleando con la cuerda. Dice, joder, pues razón de más, llévate otra por si acaso. Sí, sí, sí. Yo aprendí eso las mal. Así que... Ya, total, cuando te pasa ya luego... Claro. ¿Sevilla no, Jorge, fue? No, sí. Fue aquí en la Wurlitzer. No. Sí, fue en la Wurlitzer. Y esto, el Caín y el Hidrogo se marcaron como, yo que sé, 15 minutos de improvisación random mientras yo cambiaba una cuerdecilla de mierda que, bueno, hasta encontrar unos alicates para quitar eso. ¿También te pasó el Paifasco que tú tuviste que comprar una guitarra? No, eso fue que se me olvidó la guitarra en Madrid. Ay, por Dios, eso ya es peor. Sí, sí, pero se me olvidó la guitarra en Madrid y salió madre. Luego salí ganando que me pillé otra allí. Te fuiste a la tienda de instrumentos para sí, sí, y dije, mira esta, para adelante. Anda, no. Claro. Mira, ves. A ver, vamos. A ver, no te queda otro remedio. No me he hecho los 400 kilómetros para no tocar. Ya ves, ya ves. Está, di que sí. Hombre, claro. No sé, hay que llevar y encima con un candado para que no te la quiten. No, no, allí la verdad, es que eso es una historia, pero de allí nos llevamos nuestra bandera con nuestro logo y tal, pues ahí sigue. No, no, ahí está, ¿no? Así que imaginar, la noche salió bien, sí. Bien. Sí, salió bien. Sí. Por las caras que ponen por aquí. Uy. ¡Uy! Sí, sí, sí. ¿Para qué algunos ponen cara de uff? Este viaje es que eso fue una locura. Eso, dormimos en el coche. Yo qué sé, si no te acuerdas. Por las fotos. Me he enterado por las fotos, la verdad. Hay pruebas, no hay pruebas. Hay elementos, lo tenías todo tatuado en plan. Recuerda País Vasco. Hay pruebas documentales. Hay que verla. Lo que pasa es cuando te formas una banda, es lo que tiene, lo que pasa en País Vasco se queda en País Vasco. Como dices por ahí. Sí, que se quede, que se quede. Se queda allí, no. Sí, por favor. ¿La bandera que se ha quedado? Se ha quedado la bandera y se han quedado más cosas. Bueno, la verdad es que tenéis muchas anécdotas que contar para un libro. A un libro, pues ya la de tiempo que ya lleva hablar, que encima os vi con el primer cantante y con el primer concierto que daba el cantante. Eso es, justo. Y a ver si vemos ya el cantante nuevo también, otra vez. Prontito. Ya mismo estamos otra vez. Joder, cuando te quieres dar cuenta, es verdad, ya en marzo. Guau, ya te digo. Sí. Va a ser los días volando, sí. Porque tocasteis en julio. Sí, efectivamente. Joder, parece que pasó hace muchísimo, pero sí, fíjate. Hace nada, es verdad. Vamos, la primera temporada volvemos otra vez a ser pesados sobre los escenarios. Claro, pues sí. Hay que tocar el sitio. Hay que ser pesados, que si no. Hay que tocar el sitio para que la gente diga, hostia, pues siguen estos en activo, qué guay. Sí, vamos a darle bien caña ahora también con la excusa de que con Pablete pues podemos volver a quemar Madrid, que nosotros somos muy pesados, a nosotros nos gusta mucho tocar en directo y siempre aprovechamos la mínima que podemos para subirnos y apuntarnos a algún eventito o lo que sea, pero vamos, que queremos darle a conocer. Exacto. Yo también, yo soy una persona muy, es que no sé cómo decirlo, yo prefiero demostrarlo esto todo. A mí me gusta, yo soy una persona que demostrar, ¿no?, las cosas con acciones. Claro. Eso. Más que hablar, hacer, ¿no? ¿Qué te gusta el roce, venga, Pablo? No, total. Yo el roce no, yo el contacto directo ya. El contacto directo. Así fue este concierto un poco, o sea, yo me bajaba al público todo. Yo soy una persona muy... soy un vocalista muy interactivo, ¿sabes? Uh-huh. A mí esto de estar mirando a la nada y cantando, ¿sabes?, al universo, pues no me gusta. Me gusta estar cantando, mirando a la gente y tú les miras fijamente y les transmites un poco tu energía, te mueves, agarras a la peña, agarrea, José te la agarra del cuello. Lo gracioso, claro, tú lo ves y guay, pero el que no nos conoce dice, ¿qué hace el vocalista? O sea, estrangulando aquí a ese pobre hombre del público. Exacto. Pobrecillo. De show. Y eso siempre, claro, mola, yo claro. Creo. Y también que... Pero eso es lo bueno, porque si no es que es aburridísimo. Hombre, sí, no, total. Qué aburrido. Que a mí me gusta mucho eso, también es como que me nace. O sea, yo me he dado cuenta con el tiempo, yo sí que es verdad que llevo un tiempo cantando, pero me he dado cuenta de que soy una persona que entro en otro estado, ¿sabes? O sea, entro en un estado... De bestia parda. Cantando. Sí. Ahora vas a ver, Pablo, el 7 de marzo que van a hacer cola para estar en primera fila, que les cojas el cuello. Pues eso va a pasar. Sí, sí. Ahora se abre la veda para los masoquistas. Sí, total. Total. Yo eso nunca lo he visto, de gente agarrando el cuello a los... al público, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Oye, lo mismo es un mercado que no se ha explorado aún, Oye, pues mira. Pues para algo estoy yo aquí. Exacto. Los pioneros en estrangular a la gente, oye. Metal masoquista, sí, señor. Sí, pero luego está vivo, ¿no? Luego queda vivo la persona, ¿no? No, total, sí. Creo. Creemos, ¿no? Como estos que tiraban sangre, ¿quiénes eran? Que estuvieron aquí también. Los Nuslotter. No, eran otros. Ay, es que ahora se me ha ido, porque como venís tanta gente por aquí y tiraban sangre, sí. Pero la suya. No, entonces son unos falsos. Sangre de cerdo era. Termogown, Termogown, eso. Ah, los Termogown. Qué grandes esos muchachitos. Otro grande. Exacto, sí. Esos. Sí. Buena peña. Sí, la verdad que sí. Están apuntando ahí a su rollito. La verdad es que les viene un futuro chulo como sigan con este ritmo. Exactamente. Uh-huh. Ahí está. Vamos a poner la canción que es la canción que es la segunda, que es la del videoclip Chachi Piruli, que sale en la fiesta de Día Verde, cuando tocasteis en la fiesta de Día Verde. Y la verdad es que os lo recomiendo que lo veáis. ¿Cómo se llama el tema? Esto se llama Wave of Malevolence. Vamos con esta foto que se llama el Hablo. West of Aquí las tengo, ponemos enteras. Es que me estaban avisando. Aquí todo se oye entero. Se acaba así. No acabamos, no ponemos 30 segundos, no. Aquí enterito. No, la verdad es que sí. Y no cortamos a nadie. No, para que realmente. Estela. Espera, que te corto. ¿Qué pasa? Oye. Me no cortaba a nadie. Oye. Niño. Niño. Que vas a la hoguera. Eso. Como decían los mineros el otro día. Bruja. Bruja. A la hoguera, venga. A la hoguera, es verdad. La primera. La primera canción que. Como decía, bruja, muere. Muere, arde. Arde, eso. Arde, eso es lo que bueno, las dos cosas. A mi ex. Se lo dices también. O le dices la perla, ¿qué la dices? No, nada. Bruja, arde. Ay. ¡Vuelve, por favor! ¡Que aquí te quiero mucho! ¡Vuelve! Espera, que lo recuperamos, espera, ¿no? Sí, de broma. Mira, está llorando ya, ¿eh? ¡Porque para, Jorge, trae no! ¡Ya! ¡Pobrecito! Vuelve con Jorge. ¡Pobrecito! La dejó en vacío. Si nos estás escuchando, hola. No. Hola, ¿qué tal? Tranquilo, estamos bien. Vamos a hablar de música. Yo vengo a hablar de mi música. Sí. Bueno, dice el salseo para todo rato. Los mejores compositores son los atormentados. Claro, ahí está. Jorge siempre de todo, por algo será. Sí. Exactamente. Bueno. Ay, qué mal. A mí me ha gustado la de Bruja. ¿Te ha gustado? Sí, del primero. Sí. Del primero. Mm. Este, el que es te diga, Pablo. ¿Eh? Uruguay. A mí me encanta. A mí es que los Señor de los Anillos me encanta, ¿sabes? Sí, a mí igual. Soy un poco friki. Yo soy súper friki y luego encima, claro, una canción sobre ser un Uruguay y reventando peña ahí a hostias a bofetadas. No, eso, ya ves. Oh. Ya lo hago en mis tiempos libres, entonces. Es bueno para. Entre que estrangulas esas cosas. Es bueno para la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Son unas tendencias un poco extrañas, ¿no? Yo creo. Mira, pero el como vocalista de death metal hay que ser un poco así. Es como claro, el guitarrista claro. Este de Cannibal Corpse que echaron por apuñalar gente y tener lanzallamas en casa. Es como, y calaveras. Es que le echaron por ser el tío más Cannibal Corpse del grupo, ¿no? Sí, claro, pero ves, no se ves. Le puede decir que no avisó porque hicieron una canción que es tengo calaveras y armas ilegales en el desván o algo así. Eso no es verdad. Eso no. Oh, tío, pues. Oye, pues es. Podrían. Vamos a hacer nosotros. Cannibal Corpse no tiene canciones sobre asesinar vilmente, ¿sabes? Sí, pero nada tan explícito como eso, que estaría genial. O Hammer Masterface, Rapid with a Knife. Pero no basado en hechos reales. Bueno, lo de I Cum Blood puede que sí. Vaya giros pega esta. Ay, Dios, aquí todo pega giros, hijo mío. Nah, si no te echamos unas risitas, ¿no? Tanto hablar de la escena. Como estar en el parque con los colegas. Que estás contando una cosa y alguien te corta claro. Y de otra. Aquí, aquí desvariamos. Aquí es una aquí todo el mundo desvaría y nos lo pasamos fenomenal. Total. Aquí la gente viene un poco así como tensa diciendo, Dios mío, ¿qué me van a preguntar esta gente? Y al final, como estamos de tertulia, como si dijéramos, pues es como. Eso es, lo mejor. Como que un fluya, divertimento, que fluya. ¿Sabes? Mientras no me preguntes el PIN de la tarjeta de crédito. Por ahí. ¿Cuál es tu número de la seguridad social? Ah, por cierto, qué número, ¿eh? ¿Número de cuenta? ¿Número de cuenta? El Iván, por favor. Jorge, 27 años para 80, ¿sabes? Ese, que, a ver si llego. Este ritmo no. Este el número de cuenta apunta 666. 666, sí. Si queréis hacer un bizum. También. Que... Donaciones a Black, 666. Así empezaba el bizum de Black. Es verdad. Luego lo pasamos tu número, a ver si alguien se anima. No es broma. Pues mucho, mira. Durante mucho tiempo, cuando para hacer los bizums a Black, era el número del bajista y empezaba en 666. 666. Claro. Parecía trecho, pero es verdad. Es verdad. Es verdad, claro. Está destinado esto a que... Claro que sí. A triunfar. A triunfar, hombre, claro. Por supuesto. ¿Quién te dice a ti que el demonio no ha triunfado en la vida? No, el bueno, mayor triunfador. En la peli de Tenacious D, sale como el demonio como... No, tío, pierde el duelo. Pierde el duelo. Eso está mañado. Está mañado. Eso no es así. La canción del demonio era mucho mejor que la de Jack. Sí, eso no, es verdad. No. Es que la canción del demonio también es de Black Jack. Bueno, vamos a otra cosa. Esa no la escribió Black, a mí no me interesa. Yo venía a hablar de mi libro. Claro, yo Tenacious D no lo escucho. Eso no. Es Black, no. Tú no los hablas, ¿no? Tocaron en el tono los Tenacious D. Yo solo también. Escucho a Black y Ñengo Flow. ¿No? Y Lady Gaga de antes. Y a Vico también. Bueno, a ver, ¿y qué nos gusta? Venga, ¿qué? Va, sí. ¿Qué? Yo he dicho hombre G, ¿vosotros cuál? Venga, uno el placer friki, venga, culposo va. De cada uno, venga. El placer, venga. Eso. Buah. Yo culposo, es que no tengo casi ningún placer culposo. Yo decir que es que soy muy reggaetonero, lo digo muy abiertamente y con todo el orgullo del mundo, pero me gusta mucho también Nickelback, me gusta mucho Creed. Ah, sí. Me gusta mucho el buenísimos el esos. Maná, cosas de divorciado. Joder. Está bien, no, está bien. No me parece malo, me parece en plan la actitud. A mí me encanta eso, que tomas dos copas, escuchas Maná y dices, ¿por qué no me dejas ver a mis hijos? Y luego me acuerdo y digo, si yo no tengo hijos, ¿qué me estás? ¿Qué digo? Me dejo llevar por la narrativa musical. El emboy de San Juan, que estaba aquella. ¿No? Sí. ¡Odio, odio! A ver, qué grande Dios eres. Mío. Como, güey, es que este tío es la lotería. No, no, no. ¿Y tú, Hidrogo? A ver. Yo, pues, siempre he sido muy fan de los Red Hot Chili Peppers, la verdad. Ese es un placer culposo, no me jodas, tío. ¿Placer culposo o los panchos? ¿Los panchos? Pero hombre, los panchos están son la polla. Hostia. Los panchos son la polla. También, últimamente, he estado escuchando así merengue, he estado escuchando, ¿cómo se llama? Vicente García. Me mola bastante. Guay, ya ves. Y así. Pues eso está bien, hombre. Me flipa el merengue, me flipa la salsa. Pero luego la verdad es que escucho mucho metal y tal. Rock más suave también. Pero en Ñengo Flow yo no lo escucho, lo siento, Pablo. No, yo cuando iba ahí a Capi, ahí sí, lo vi en directo, un grande. Sí, Y lo he visto, y este año lo he visto en el Reggaeton Festival este, Añengo Flow. Sí, y el, sí. El Ñengo es... Ay, por favor, es no me digas. Es cartel en el Wacken, el Ñengo Flow. Yes. ¡Ay, Dios, la vi! ¡Pobrecillo! Yo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, ¿y Camela, sabes con todo quién? Todo el mundo ha visto a Camela, menos yo, que a mí me encanta. No, yo acá. ¿Sabes que el teclista, el primero de Camela, vive ahí donde mi hermano, aquí en Villaverde? Luego un día le vamos a que ver. Que venga ah, sí, si vivían por aquí, sí. Eso. Que venga. Buah, mi placer culposo yo tendría que, el que os he comentado antes. Yo estoy ahora super viciado a los Tusi Warriors. Mm-hmm. Los Tusi, eso es trap de mierda, pero que no tiene sentido. Malo, pero con ganas. Es tan malo que mola. Es tan malo que mola. Unas barras. Buah, y encima, como son uruguayos, no entiendo ni la mitad. Y entonces, como. Es la leche. A mí me encanta. Yo no tengo. Placeres culposos. Sí, los tienes, pero no serán musicales. No, Lord dice. Yo lo digo de verdad. Yo de lo que escucho me gusta. Yo me escucho a los Chichos y vamos. Wow. Soy el tío más. Wow. Ay, Dios. Claro que sí. Es que los Chichos son unos grandes. Por supuesto. Los Chichos son los Iron Maiden de España. Yo lo digo totalmente. No. Eso los Medina Zara, tío. Nah, eso sí que son los Iron Maiden. Los Chichos tienen una esencia muy. Muy heavy, muy. Sí. O sea, son. Los Chichos es un grupo muy infravalorado. Son muy bellas. Las grecas. Sí. Bueno, el Gypsy Rock de las grecas. Es un disca. ¿Cómo era? Lo de mi amor, la que estuvimos cantando en el concierto. No juegues con mi amor. ¡No juegues con mi amor! te la sabes, ¿sabes? Sí, sí. El título te lo sabes. ¿Cómo era el verso? No juegues con mi amor. Mi amor, por mi amor. No juegues tú conmigo, conmigo. ¡Conmigo! No voy a continuar la letra porque esto en estándares de ahora está muy. Eso, yo qué sé, los Chichos. Escucho mucho flamenco, muchísimo flamenco. Pero no es culposo, es que a mí me gusta. No, claro. Es que está bien, hombre. Está bien. Me flipa el flamenco, aparte porque vengo de familia flamenca. Pero es que ahora con la edad he aprendido a apreciar el flamenco. Creo que tiene un componente intelectual. Y mira que no se le. Mira, ¿sabes lo que no me gusta del flamenco? Cuando empiezan ahí los quejidos, que parece que están doloridos. Ah, eso es lo que. Esto es lo que me gusta de. Eso es lo más heavy que tiene. Ya, no, lo más eso heavy. Es lo más heavy. Claro, sí, es como claro. el grito a los power de. ¿Sabes? Pero. Que te ha hecho daño. Además, es como. Justo en el flamenco, creo que le da como una capa de personalidad. Ese. Porque al final el flamenco es como música que sale como del dolor. Como del. Dolor. Sí, es como de dentro, mal, ¿verdad? Pero. Como le han pisado un huevo. Estoy en llamas y bailo. Bailo. Sí, sí. Pues, sí. Joder, cosas como el cartejondo de José el Cabrero, incluso Tito la Calzada, que también cantaba. Ah, sí, chiquito, sí, sí. Canta cuando empieza con esos quejillos de fondo, a mí me ponen los pelos de punta. El flamenco puro ya es un poco como el black metal. Total. True black metal, vale, o sea, son igual de trues. Incluso más trues que los black metal. Sí, total, los flamencos. Si hay un placer quejoso, ahora que me acuerdo. Estaba el otro día en el gimnasio. Y me saltó una canción del Fari y me lo pasé bien. ¿Cuál Fari? ¡Ah, el Fari! Sí, ¡el Fari mola! Hombre, ¡el Fari mola! Fíjate ese que está bien. Eso queda muy de torrente, pero… ¡Hey! ¡Fari! ¡Dí que el Fari es Dios! ¡Cómo me lo pasa! ¡Le come los mocos al Fari! Dios, lo hace demasiado bien. Sí, demasiado bien, sí. Oh, se liga un montón. ¿Te imaginas? Nada. Nada. No hay manera. Se acoja más. No hay manera. Soy Pablo, vocalista de death metal y imitador de Torrente. Anda, claro. Y de la de equipo de investigación también. También. Hago. Hazlo. Los vecinos de la localidad de Villaverde tienen miedo. Hemos preguntado a las autoridades locales. Apareció un grupo de música. Que cantante quiere matar. Que nos ha matado de risa ya. Es tremendo. Ay, qué bueno. Bueno, sí, yo además de los hombres que me gustan todas esas bandas de los 80, Último de la Fila, hombre, La Frontera, todos esos. Hombre, o sea, sí, a mí me encantaban todos esos. Manolo García es un poeta que te cagas. Es un genio. Sí, sí. Vamos, perdidos. De la música española. Sí. Buah. Eso, La Frontera, Danza Invisible, Presuntos Implicados, todos esos, todas esas bandas de ahí. Claro, luego claro, yo ya tengo 51 años, entonces, a ver, eso me gustaba. Hay me gusta. Muchos grupos en España aquí que no se les tiene el aprecio. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música electrónica. Aquí en España tenemos, por ejemplo, a Esplendor Geométrico. Esplendor Geométrico es un grupo que son como antecesores de los Nine Inch Nails, mucho más punkis, mucho más agresivos, mucho más bestias, pero aquí en España. Y porque es español, pues como que no nos lo planteamos. Es verdad, no lo valora, no se valora igual. No. Es verdad. Los miembros me parece que venían de Aviador Dro, que era un poco así. Hostia, como más sí, pop. Ah, un vinilo de Aviador Dro en casa. ¿Sabes? Sí, sí. Pero se volvieron como más turbios, o sea, tienen necrosis en la polla de Esplendor Geométrico, eso es para escucharlo. Sí, sí, sí. Es que no lo habéis escuchado, chavales. Necrosis en la polla. Y polla escrito con Y, por cierto. Detalle. Que queda mejor todavía. ¿Cómo? Es que no se escribe así. Entonación, ¿no? Sí, pero siempre tenemos como ese estigma de mirar siempre fuera, ¿no? Como que, es verdad, es verdad. No ve, sí. Yo es que escucho el 99% de música que escucho es española o hispano o ¿y yo? Que habla en español. Hispano parlante. Pero porque tú eres un punky de mierda. No, pero, no, pero eso sí. Y yo qué sé, yo ahora es todo el, yo creo que todo el metal extremo así que escucho es todo nacional. Todo, o sea, habla, Carlos, sí. Thermobound, bueno, pero al final es porque tú también has visto cómo ha crecido la banda desde los inicios y tal. Está muy ligado también a la escena actual que tenemos. Yo pienso sí, pero, que. Pero yo digo que ahora me apetece escucharme una canción de Thrash y no me pongo Slayer, ¿sabes? Ya, ya, claro, porque ahora porque has conocido un abanico de posibilidades que te ofrece tu propio país y que con una calidad, pues, masiva. Sí, y ojo, y que no es por hacer patria, ¿eh? Decir, no, si me vienes, si me vienes, si hubiese nacido en Timbuktu, diría, guau, esta banda de… Sí, sí, sí, totalmente. Sí, es verdad, es verdad. Pero, precisamente hablando de esto, yo pienso que un poco de patria sí que hay que hacer, en plan, porque… hay que, o sea, es lo que decimos, hay mucha oferta de las cosas que vienen de fuera y la gente pierde el culo por ir a verlos, que me parece claro. Perfecto, obviamente. Yo soy también el primero que va a ver una banda internacional si me gusta, porque es la oportunidad que tienes para verlos y encima ellos también hacen claro, como el claro. esfuerzo, sean grandes o pequeños o medianos, de venir a tu país a tocar, ¿sabes? Hará su negocio también, pero tienen que venir. Y pero teniendo las propuestas que tenemos a día de hoy, ya hablando un poquito ya un tonillo un poquito más serio, habéis comentado los Thermogown, una banda que chavales jóvenes que apuntan a maneras. Están también los Styles Madness, tenemos a los Electric Kill con los que tocamos, todos tenemos más o menos un rango de edad más o menos parecido. Uh-huh. Es que nosotros, que somos una de las bandas que se podría decir que somos aún jóvenes, ¿sabes? En plan moviéndonos mucho por a nivel nacional. Otra banda que comentabais antes, los Violence, ¿cómo se llamaba? Terminal Violence, que es thrash metal de Barcelona también. Mm-hmm. Ellos son un poquito más mayores, pero también están moviéndose un montonazo. O sea, tenemos una calidad, ya sea de todo tipo de géneros musicales, no solo metal. Pero de todo, sí que, yo sí que pienso que tenemos que hacer un poquito más de patria y también valorar que aquí en España no solo se hace flamenco. Porque la gente de fuera solo piensa que se hace flamenco. De hecho, yo creo que es lo que menos se hace. Sí, es verdad. Es lo que menos se hace. Sí, es verdad. Bueno, sí, lo que yo lo digo desde un punto de vista de una persona que no es española. El estereotipo. Sí, el estereotipo de aquí en España. El estereotipo no es flamenco. Yo creo que el estereotipo ahora mismo, creo que casi todos los cantantes tops son hispanos y son reggaetón o música latina, Rosalía, Bad Gyal. Yo creo que vas a Alemania, bueno, no sé, mal ejemplo, pero vas a Estados Unidos y dicen, ¡ah! España, flamenco, toros para ella, ¿sabes? Bulería. Sí. Le haces la patada Bisbal en la cara, ¡pam! Pero por ser estadounidense, no por su gusto. Exacto. Sí, sí. Bueno, la cosa es eso, ¿no? Que al final aquí tenemos para elegir y tenemos que engrandecer también lo que de aquí sale. Porque mira, ahora Rosalía lo está petando. Me parece muy bien. Y me parece perfecto. Y la gente le está gustando. Y al menos es una persona que se atreve a hacer algo más o menos diferente. Exactamente. Pues sí, la verdad es que sí. Con este disco se ha... Nosotros estando en Madrid, quiero decir que yo entiendo que alguien que vive en Castroculo del Botijo pues tampoco tiene mucha escena para ver... Claro. Tal, pero, coño, tú tienes que los que viven en ciudades más o menos grandes y en concreto en Madrid... Joder, que tenéis conciertos distintos todos los días. Todos los días. No hay excusa. Y que por 15 pavos ves a cuatro bandas, quiero decir, o tres bandas. Que es como, sí. No hay excusa para no. No sí, sí. O sea, si de verdad te interesa, no hay excusa para no, apoyar la escena. Claro, hombre, claro. Ahí está. Que se respeta. Es un poco burbuja, yo creo, ¿no? Porque hay un problema, yo creo, que la gente es eso, como que prioriza lo de fuera por encima de lo de dentro. Y luego la gente se queja de que no vienen aquí los grupos de metal, pero es que tampoco apoyan a la escena. Uh-huh. Hay gente que sí, ¿no? Obviamente. Luego hay conciertos y hay gente. Pero hay muchas veces, yo creo que la gente prefiere mil veces ver a Creator tres veces que ver a cualquier grupo de... Sí, y también mola esa experiencia un poco de decir, oye, voy a ver este grupo que son de aquí o que son de Barcelona, que son de donde sea, de País Vasco, lo que sea, que vienen, que tú vas y te lo pasas genial. Luego, hombre, es que claro, al cabo... Porque a nosotros nos ha pasado de conocer bandas de fuera, ¿verdad? Que han venido aquí y hemos ido a verlos con gente de Madrid, ya está, sí, y muy bien. No, incluso la experiencia les hemos entrevistado, también. Uh-huh. Que y la experiencia de ir a otra ciudad a ver otro grupo. Sí, o sea, claro. Ya no hace falta que tenga, no esperar a que vengan a la tuya a decir, joder, voy a Murcia a ver a los Evilac, que por cierto me flipa. Con la polla. Ir a Murcia a ver a los Evilac, o ir a otro país, a otro, otra comunidad. El mero hecho de juntarte con tus colegas, sacarte la entrada que te va a costar dos cacahuetes. El viaje te va a costar también 20 pavos. Es como, sí, tío, pues ya es una experiencia con tus colegas. ¿Sabes? Yo con unos amigos que tenemos de Burgos, yo me fui a ver a los Dúnedain a Valladolid. Ya ves. Nos sí, fuimos total a Valladolid, allí, y luego a Burgos también, a Aranda de Duero, que estos dos, y a Sauron, sí, también. Y nuestro amigo el Quillo, que el otro día se hizo… Quillo, que se vino de Cádiz aquí. Se vino de San Fernando Cádiz. Y estuvo con nosotros en el concierto el otro día. Va a ver, claro, va a ver a los grupos de… que además flipó. Flipó con, sí, las dos bandas, sí, que tocaron. Sí. Además es que él allí dice que no hay escena. No hay nada. ¿De dónde decías que era? De San Fernando Cádiz. Ah, Cádiz. Solo hay un carito para tocar uno y ya está. Joder. Uno en una ciudad que… puede ser como Móstoles o como Alcorcón, una ciudad grande. Joder, un montón. Así no que haya... cada vez que viene, alucina. Sí, hay que intentar como apoyar un poco todo lo que venga y darle, hay que darle una oportunidad siempre, porque es que al fin y al cabo todos los grupos del universo han empezado así. Sí, todos. Pues sí. Sí. Después, bien que nos gusta hablar de los artistas que son españoles y están triunfando, pero ya, si no te mueves para apoyarlos, pues qué orgullo, claro, vas a, sí, mostrar después, ¿sabes? Así, claro, que nada, en definitiva, apoyemos, si nos gusta la música, nos gusta descubrir grupos nuevos, apoyemos la escenita. En definitiva, pues ir, sí, a ver a los Ablack. Eso, eso. El día 6 de marzo, el agosto, que vamos a estrenar al Pablete. Con los 6 de marzo va a ser la hostia. Yo está feo que lo diga yo, porque soy uno de los involucrados, pero yo personalmente lo voy a dar todo. Exacto. Oye, ¿y cuánto hay que pagar para veros? Pues mira, en taquilla son… Joder, no tengo que mirar, no me acuerdo. Ahora, a ver a la chuleta. Era… ¿Sí? ¿Sí? Espérate, que lo tengo aquí. Lo no tengo te preocupes, aquí, que lo tienes por aquí. En breve. Aquí está. Anticipada 15 euritos y 18 en taquilla. Pues ya ves. Y ya veis ahí a tiro de piedra en poco Vallecas. Es, poco es. Que tienes poco metro, es. Autobuses y todo lo que quieras. Exacto. Ahí. Y un agarrón en el cuello del cantante gratis. Bueno, eso, eso, eso vamos, no te lo hace nadie. Podéis elegir bebida o estrangulamiento. Viene incluido. Viene incluido ahí. Ambos sacian. Que es otra cosa, que a mí hay veces que me vienen aquí la venden y me dicen, no, fíjate que hasta mis colegas me preguntan, oye, ¿hay consumición? Sí, es que es una cosa que… Sí, sí. A ver, que si que no lo voy. Una mala costumbre. Ya, sí, ya. Sí. Parece es que se lo van a empedar, eso, ¿sabes? Ya, sí, sí. A ver, las cosas como son. Las bandas, es que ya… conseguir un bolo con… hay tantísimas bandas, hay un booking muy estricto y tal, hay que moverse con muchísima antelación y llegar a acuerdos con las salas no es fácil. No. Y al final, si tú pones… O sea, nosotros es que estamos apostando por hacer el concierto solo dos bandas, cosa que lo veo perfecto para la, sí, Godfather, está bien. Y una de Madrid, que somos nosotros, y vienen nuestros colegas de Electric Kill. Entonces, también los precios son los que son, pensando en cubrir los gastos de gestión. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Lo típico de que también que la gente que venga de fuera pues no le suponga tampoco una pérdida muy grande el poder no, claro, moverse. Claro. Entonces, por seguramente que sea una hora cada banda, dos horas de buena música, de buen rollo y a unos precios asequibles también, las consumiciones allí. Nosotros en esta ocasión hemos decidido simplemente ocuparnos de lo que es la logística de el bolo, y ya lo que es las consumiciones y eso nos queremos desatender un poquito, porque eso, claro, ya es cosa del propio local, que en este caso la Gozader no tenemos ningún problema, pero es mejor que cuanto menos movidas tenga la banda, mejor. Sí, mejor, mejor, ¿verdad? Sí. Con estrangulamiento gratis, ¿no? Eso es, y además eso corre, sí, por, ¿no?, cuenta de la casa, así que eso sí, ¿no? Corre por la casa. Hacemos un esfuerzo. Pero vamos, que no, que está bien. Que a veces que eso, y luego eso de… toca una banda, ves a un público y de repente toca la otra y ves a otro. Ya, bueno. Eso lo llevo fatal. ¿Qué queréis que os diga? No sé vosotros qué opináis. Voy a enganchar a todo el mundo para que entren a… Yo he de decir que tengo una cosa muy buena como vocalista y como persona en general, que es que tengo un poder de convicción tremendo. O sea, ni Charles Manson yo creo que tenía… tenía ese poder, ¿no? Entonces, yo es que me atrevo a salir fuera y decir, el que no entre… va a sufrir las consecuencias. Le pego un tiro aquí mismo. Eso, eso. No, no así, pero no, yo creo que, pero vamos, yo creo que no sé. Es cuestión también de… Yo creo que también tienes que proyectar como una energía fuerte. Yo siento que soy una persona con una energía fuerte. También tienes que proyectar eso al público, eso, y que es. El público un poco… vean un poco lo que hay y digan, wow, me atrae como esto para ver qué va a cantar. Pero es, ¿sabes?, que para qué te hacer, vas a… O sea, eso, 18 euros, ¿no? 18, pues gástate los 18 euros y ves a las dos bandas. Eso es. Que no te gusta. El precio, ¿sabes? Es que está ahí. Ya no es ni por apoyar, no, y dejar de apoyar. Es por no perder la mitad de la entrada. Es, claro. Es que de verdad. No sé, estás pagando por esto. Claro. Y, tú, y luego la gente luego se queja de los precios de la entrada, pero se van a la mitad. No lo entiendo. Claro. Entonces, claro, no, claro. No, no tiene, esa gente que más se queja es la que luego no se queda todo el concierto. Ahí os está. Lo aseguro. Y la gente que no. Claro. ¿Cómo? Que se gastan todo el dinero en merch. Ah, bueno, también es posible. Sí, bueno, entonces están haciendo algo bueno. Si gastan en merch, si están apoyando en la banda. Camisetas o en la braga, o el sujetador y esas cosas, pues oye. Sí, pero bueno, la cosa es eso, que al final nosotros siempre hemos dicho a la gente que nos escucha, a la gente que es nuestro fanbase duro, fiel, que siempre... hay que apoyar la música, claro. Y les tienes que dar una oportunidad a ellos, a la gente en la que vas a ver. Que no te, que les escuchas no te terminan de gustar, bueno, no pasa nada. Pues vale. Nos pasará a todos. No nos puede gustar todo. Pero pues al menos un try. Que pase con este bolo. No, es este bolo no. Que pase con este bolo porque no. va a ser de hecho, por donde lo hemos movido, la gente que entiende de verdad de meta y la gente que está muy en el mundillo, los primeros comentarios han sido: joder, Bolardo. Joder, hay que ir. Lo primero, además, no ha sido todo. O sea, hay mucha gente que entiende de metal y está al día de lo que se hace a nivel nacional. Y joder, no creo que nadie se vaya a mitad del bolo. Por lo menos en la fecha que nosotros vamos a estar, porque Electric Eel es una banda que va a hacer muy bien. Y nosotros pues lo intentamos más o menos, ¿no? Bueno, claro. Momento, foto. Foto. Me han hecho la foto ahí detrás. O sea, hay que ser el boquete. Claro. Pues eso sí. Ay, que os quedéis leche. Que no pagáis por una banda solo. Nah, es que, bueno, yo lo veo una popada. Pero bueno, que al final cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora sí que no te quejes. Si te quejas, quéjate con un argumento, ¿sabes? Claro, ahí está. Bueno, vamos a poner el corte número 3 del disco, que suena así. Bueno. Ay. Sí. Ah, es que, por cierto, está comentando la gira de... ¿Qué? ¿Comenzando gira qué? Lo están comentando la gira que está... Sí. Bueno, tocaste... nos estaban comentando el festival que organizan ahí en Val d'Uixó, ¿era? En la Val d'Uixó, en Castellón, el Volumen Brutal. El Volumen Brutal, vale, ya. Pues que luego busque la gente. Y qué buenas bandas nos han dicho, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que... Muy buenas bandas. Por cierto, el bajista... El otro día el grupo, el primer grupo que vimos, no tenían bajista. Ah, así sí. Así que si hay algún bajista que le interese... Los Radiosfera. Radiosfera, exactamente, y está en el paro. Alguien que sepa, por favor. Dani, ¿tú estás en el paro o no? No, no estoy en el paro. Claro. Desgraciadamente. Déjale, no déjale, que él está ahí bien. Ahí está bien, ahora está de puta madre. Ahora llevando aquí a la banda está muy guay. Lo lleva a la banda. La lleva en volandas. La lleva en volandas. Sí, es que a Black no sería lo que es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo soy la A de Habla. El quinto Beatle. El quinto Beatle. No, es verdad, o sea, tenemos que decir que... A ver, para que no que nos, que los que nos estén escuchando, este muchacho de aquí que habla, que no, que nadie le ubique, o sea, me han dado 5 pavos en la entrada, no les conozco de nada, pero me han dicho que entre para que parezca que hay más profesionalidad. Más gente, ¿no? Sí, 5 pavos me ha pagado 2.50, más te vale. Devolverme. Cuando acabe la, ya te dije que cuando acaba. Por lo que veo que te han dado un disco también. Sí, sí, sí. Ya, pero no tengo reproductor. En el rastro lo venderé. Este es colega mío de toda la vida y él nos ha visto desde los inicios cuando tocábamos en el trastero de casa. Y también tocaba él, ¿no? Y él ha sido bajista de Habla. Lo que pasa es que es un huevón. Pero bueno, mira, aquí está el hidroguito. Gracias a ti. Allané el camino, allané el camino. Sí, pero nada, o sea, nosotros es que somos... Suena como muy redundante. Somos muy amigos de nuestros amigos. Claro. Nos los llevamos hasta las entrevistas. Exactamente. No, eso está bien. Mejor a tener amigos que no enemigos. Porque hombre, los enemigos. Sí. Nah, enemigos no tenemos. No vale. Bueno, alguno hay. Habla que empezó como, yo no tengo como una banda de chavales del barrio. Uh-huh. Literalmente. Entonces, por Habla que han pasado bastantes personas. Uh-huh. Y creo que casi nadie o nadie al 90% ha acabado a malas con Habla. No. Bueno, pues está bien. Pues no acabar mal, oye. Buen porcentaje, buen porcentaje. Sí. Pero eso está bien, no acabar mal. Porcentaje. Sí, porque al menos sobre el papel. Claro. Al final somos chavales del barrio, nos conocemos desde que tenemos 10 años y... Mientras que no te pegues como los Gallagher. Bueno, y si es un... Pegarse entre colegas no pasa nada. Navajillas entre de colegas. Navajeo entre colegas. Navajeo, ahí. Tú me pinchas, yo te pincho. Nada, un poquito ahí solo. Un poquito, nada. No pasa nada. Lo típico, el... Entre colegas. Lo que se hace, ¿no? Hombre, o sea, entonces siempre tiene que haber. Por pasar el tiempo. Tampoco nos vamos a poner aquí como los del Inner Circle estos, de Noruega, aquí a apuñalarse y eso, ¿no? No. No hay que gastar tanto la energía en tonterías de esas más. Hay que se pierde energía, no. En componer y en hacer buen directo. Y en aportar y cosas, ¿verdad? Con lo que cuenta contra un integrante para la banda. Ahí está, claro. Como para matar a uno ahora, estamos. Ya ves. Bueno, viendo la suerte que tienen Habla, que a lo mejor... Yo qué sé, ¿sabes? Sí. Matas al Caín y te viene el pornoid. El lo mismo. Pero ya no nos pongamos tampoco en esa tesitura. No, por favor, no. Que yo soy muy feliz déjate. Con el malagueño. Déjate. Di que sí, es verdad. Que vino desde Málaga para Madrid. Eso es. Ah, a robarnos las mujeres. Eso es mentira. Aquí el que más liga es Jorge, en verdad. Es verdad. Sí. No. Sí. Bueno, no, en verdad no. Nah. Ese es Pablo. Es Pablo. Están ahí los dos, la verdad es que, ojito. Hombre, ese cantante y es el que tiene la voz y puede hablar y puede decir. Tiene el micrófono. Yo es que siempre he sido muy ligón. He tenido mis temporadas, pero depende. Sí, claro. Soy así. ¿Estás soltero, Pablo? Sí, estoy soltero. Por chicas. Eso su nombre artístico es Pablo Sífili. No. No puede ser. Ya está. No puede ser. Que nadie diga nada más. Corten la transmisión, ya la cagamos. Pablo Sífili me gusta. En verdad es un nombre de puncarra guapo. No. Es Pablo Sifredi. Casi. Pablo Sifredi, eso está bien, mira. Pablo Sifredi. Sí, pero sí. De cierta forma me gusta más Pablo Sifredi, la verdad. Y sinceramente creo que es la mejor entrevista que hemos hecho jamás, ¿eh? O sea, es claro, esta. Lo que estaban hablando antes de que eran muy amigos, pues ya no. Ya. Pues mira. Hoy he visto que Manuel, el manager de Guadaña, de Easy Rider, etcétera, ha estado en First Days. Hostia, buscando pareja. Buscando pareja. Sí. Creo que ha estado ayer. lo han puesto los propios Guadaña. Dice, mira, salseo, sí, no sé qué. Puedes, nuestro un poquito, ¿eh? No, nuestro manager. No busco pareja. No. Bueno, pero vete a echar una cena, a conocer a alguien. Claro, yo conozco a mucha gente ya. Conoces al Sobera. Ya lo conozco. Ya conoces al. Es verdad. No puedo decir por qué, pero. Joder, por curro, ¿no? Tire, te imagino. Apuesta. Gana. Ay, Dios mío. Eso. Sí, eso. Bueno. Siguiente pregunta. Sí, por favor. Pasamos a otra, venga. Corramos un estúpido velo. Pasa palabra, ¿no? Sí, sí. Como se suele decir. Eso es. Bueno. Ha sido entrevista demasiado personal. Pues. Sí, ya, La risa se tornó en llanto. Y caindo espollándose. Como veis, oyentes, no nos aburrimos aquí. No, con la gente que viene. La verdad es que sí, estamos teniendo muy buena racha, con muy buenas bandas, con gente también muy seria. También. Muy seria, sí. Mm. Algunos que no vienen, también. Que les dices, uy, ven. Y te dicen, no. Pero esos son casos raros, Estela. Esos son casos... Son los más raros. Son muy raros. Pero eso de no la llamar y esas cosas no nos gustan. Sí, la gran mayoría... Oye, que no voy. Y ya está, claro. Y ya está. No, pero aquí los Pero bueno, eso siempre... es lo menos, ¿eh? Pero lo en las hablas siempre ha sido muy... Gente que enseguida les dices, oye, vete y... Ah, y se vienen, sí. Es que tenemos mucho tiempo libre. nos gusta mucho hablar aquí con vosotros. Claro. Además, Jorge, que también hizo un curso de radio aquí, ¿no? También. Sí, en su momento. Bueno, a ver. No voy a mentir, fue mi hermano, pero yo me colaba algunas veces por aquí. Ah, te colabas. Sí. Decía, venga, voy a ver un poco. Y le ayudé a hacer algún podcast, grabando alguna cosilla y todo eso. Pero a mí es que el tema de radio, como yo soy de aquí, del cole que está aquí enfrente, del Nebrija, como siempre venía Onda Merlín y esas cosas, pues siempre me ha molado. La radio siempre me ha parecido un medio muy chulo. Pues claro, sí. Además, lo bueno es que... bueno, hoy en día incluso te puedes colgar los podcasts, incluso puedes colgar también el programa también grabado en vídeo y la gente te puede ver la cara, que antes la cara no te la podía. El programa es que lo graban, sí. Pero sí. Ya entonces, ¿cuándo la radio deja de ser radio? ¿Cuando te ves la cara? Es verdad, cuando te ves la cara. Eso ya se convierte en televisión. Sí. Ya es multimedia, tío, ya pierde la esencia. Sí, porque ahora, por ejemplo, hoy las que estamos hablando aquí, la gente ahora mismo no sabe las caras nuestras. Claro. A no ser que miren por internet y vean. Claro, aquí que vengan con los drones, con la cámara. Si se meten en la Mansión Radio o en algún sitio de eso, pues nos van a ver la cara. Sí, bueno, la cara y porque tal, aquí... pero después. Pero ahora, pero en estos momentos, en estos momentos, cuando estamos haciendo el programa, no nos pueden, ahora mismo no nos pueden ver. ¿Y cómo será Estela? ¿Y cómo será Alfonso? Fíjate. Exactamente. ¿Cómo será Jorge? ¿Cómo será Pablo? ¿Y cómo será. Claro, si es que. Pablo es soltero. Pues tengo que decir. Están aquí, o sea, mira, esto es una cosa muy fuerte que hay que decir del grupo. Me están aquí sexualizando para vender. Pide ayuda, Pablo, esto es pide muy ayuda. Fuerte. Yo entiendo que soy una persona. Yo sé que la gente que me escucha ahora mismo no sabe lo sexy que soy. Yo soy... Claro. Pero esto es muy fuerte. O sea, yo me siento que parezco Claudia Schiffer, ¿sabes? O sea, esto es muy heavy. Pues es aquí el chiquillo guapete, mírale. O sea, de que hecho, bien. En el disco, claro, no lo pueden ver porque como estamos en radio no lo pueden ver, pero en el disco en la estrangula parte gratis. En la parte de atrás del disco sale Pablo tapándose sus partes con una guitarra. Claro. Para verlo tendréis que comprar el disco. El que lo compre lo verá, sí. Eso. Tiene como se dice, tiene luego si lo rascas, lo abres, si lo abres, chupas se quita la guitarra. Claro. Una cosa que se ve por ahí. Bueno, así son los conciertos, pero con música. ¿Por qué os reís? No es broma. Pues tengo que decir que nosotros nos conocimos en un concierto también, ¿eh? Sí, la verdad. De eso hace 11 años, o sea que... Sí, por eso los conciertos a veces no sabes dónde está ahí la persona. Ya, joder, ojalá nosotros. Bueno... Yo voy con la mente abierta por la vida. Eso es, yo también. Ahora mismo es que pareja como tal no quiero tampoco. No, bueno, no hablemos de esto. Vuelve. Vuelve. cumpleaños. Sí. Y bueno, la verdad es que está guay todo esto de que habían venido para hablar de su segundo disco. La verdad, no han hablado ni una palabra de su segundo disco, pero oye, la entrevista está siendo de puta. Nuestros problemas amorosos, nuestros problemas sexuales. Es que va. Aquí se habla de todo. Como decía Jorge Ilegal, es que falleció hace poco. Ah, sí, y Robin está. Tengo un problema sexual. ¿Cómo fue lo de Jorge? Esa canción. Pero repite, pues escúchatela. Pero es que no me he enterado, ¿qué has dicho? Nada, Los Ilegales tienen una canción muy buena del primer disco que se llama Problema Sexual. Tengo un problema sexual. Tengo un problema. Soy una bicicleta. No, hostia, esa canción. Es buenísima. Mola, es un gran grupo. Escúchate a tu tocayo. Claro. Escúchate a tu tocayo, Jorge. Que sí, está guapo, Los Ilegales. Claro. Pero sí, sí, nuestra música. Yo, por ejemplo, hablando desde mi visión que yo acabo de entrar, siendo una persona que, y se lo dije a ellos, yo no soy tampoco una persona que escuche mucho thrash o lo que sea. A mí me gusta mucho el death metal, me gusta mucho el metal extremo y me gusta mucho de todo, yo escucho de todo. Pero no soy tanto de thrash, pero sin embargo, escuchando la música de Ablak, joder, me mueve muchísimo, me transmite muchísimo, que para mí lo importante de la música principalmente es el tema de la energía que te transmite, el cómo te hace sentir, el qué sensaciones te da. Yo desde el primer momento me sentí súper metido en esa música y súper, súper activado. O sea, yo canto las canciones y yo creo que se ve perfectamente lo motivado que estoy. O sea, sí. Se nota que me gusta y se nota que nos gusta. O sea, eso es lo más importante como músico. Es que lo que se tiene que notar, porque ya no si... solo que tú toques bien, sino que tú disfrutes, estés gozando, sí, ¿sabes? Porque ves a algunos que parece que le han metido un palo por el culo así. Sí, que... Y dicen, jo, hijo, muévete algo, di algo. Les tienen no sé. A punta de pistola así, canta, sí, sí, canta, canta, venga ya. No te, claro, pues y no. Dale a todas las notas, no fallas ni una. No sé, sí, hay que vivirlo también un poco. Sí, sí, porque... Moverse un poco, fallar, no sé, fue hablar fallar, algo. Todos los grupos en directo fallan. Total, total. Dime a ver un grupo que sea perfecto en el escenario. Yo no he dado un concierto en el que me haya liado en todas las canciones. Estoy fe. La lío claro. Siempre. Claro, si es que se lía, siempre hay algo. Es imposible. Y no me sé mis canciones, y eso es verdad. Qué desgraciado, tío. Qué desgraciado. Siempre digo, Jorge, ¿está como empieza? ¿Pam, pam, pam o tum, tum? Siempre, todos los conciertos. Pero es que es verdad, ¿eh? Sí, pero no es chiste. Pero así le queremos. Me quedéis igual, ¿no? Eso es. Ya se les acabó la garantía y no pueden devolverlo, ¿sabes? Claro, claro. La verdad es que tenemos que decir que estamos muy contentos con la formación. Es que somos colegas. Es que es lo que más mola. El estar en la misma línea es la polla. Es como llega el día del ensayo y yo que sé, alguien se pone mal o qué es lo que pasó la última vez. Yo estaba malillo y tal, y no fuimos a ensayar y tal. Y es un chasco para todos. O sea, que es parece como... que te falta algo. Exacto, sí, es un chasco. Sí, sí, sí. Y cuando nos vamos de vacaciones o algo así, de Navidad, de verano y tal, y quedáis, venimos con un mono, venimos con mono, como mono, si fuéramos unos yonkis. ¿Sabes? Y hacéis una quedada. No necesitamos tocar. Y hacéis una quedada antes, sí, y todo ahí. Venga, vamos a reunirnos. Claro, y nosotros, sí, aparte de solo juntarnos para tocar y tal, bueno, vamos de fiesta juntos, claro, quedamos, claro, hacemos, claro, planes. Claro, eso es lo bueno. Sí, sí. Eso es lo raro. Eso es lo bueno. Eso es lo raro. Sí. Entre la banda, sí, es lo raro. Sí, es raro, sí. De normal lo que tienes son compañeros de banda, pero amigos, sí, en una banda, sí, no suele, sí, tener. Es verdad, es verdad. Claro. No, no. Sí. Nosotros es que estamos empastadísimos. O yo por lo menos lo siento así, que estamos empastadísimos como grupo y como personas. Sí. O sea, de que nos entendemos totalmente, de que nos estamos totalmente como conectados mentalmente. ¿Sabéis? Uh-huh. Es una cosa interesante, la verdad. Y, o sea, yo llegué a dar un ensayo hace no mucho, que vine con 3 horas de sueño, mucho, o 2 horas de sueño, algo así, muy... ¿Por qué fue, Pablo? No me acuerdo. No queremos decirlo. Muy cansado, muy... cansado, hecho polvillo el pobre hombre. Y fui, y di yo creo de los mejores ensayos que he dado con el grupo, de verdad, sí, sí, sí. De... O sea, estaba motivado, ¿no? Estaba muy motivado, sí, estaba con una energía y 3 horas que había dormido. Y luego una comida familiar y no sé qué, yo ahí así como reventado. Y tú, ay, por favor. Ahora ves. Pero entro, empiezo a cantar y ya, claro, hago clic. Y ya como que, se te olvida, venga. Y se me olvida totalmente. Nos transformamos. Hablo por mí, pero hablo por los demás también, que yo también lo veo. Y lo hablábamos. Lo hablaba con Hidrogo, por ejemplo, que el tema de eso que lo decíamos, que es que esta música nos mueve algo. Que no, sí, es este tipo de música que hacemos nos toca algo por dentro que nos ponemos como unas bestias, ¿sabes? Y eso mola. Sí, ¿sabes? Sí, eso mola. Parte del ser humano mola cuando tú lo vas a ver, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver a Cryptopsy en directo, o grupos así, o Aborted, o grupos muy tochos y muy cañeros, los Vital Remains, por ejemplo. Uh-huh. Y de esto que te pones como una bestia, ¿sabes? Que te sientes como... Es verdad. No sé cómo decirlo, siente... Yo por lo menos me pongo como sudón. Un subidón, adrenalina. Una bestia que te comerías lo que fuese. O sea, agarrarías una persona del cuello y... Obsesión. Es la segunda vez que lo menciona, ¿eh? Yo soy una persona que soy un amor. Tengo toda esa agresividad metalera dentro del cuerpo. Pero soy un amor de persona. No voy mordiendo por ahí a la gente. Está bien, está bien. Claro. Hasta que se te ponga adelante. En directo ya, cuando estoy en directo cantando, eso es otra cosa. Que no me pongan cuellos por delante, que me los coma. Va a sacrificar a alguien en la Godfather, ¿eh? Sí. Va a ser como Gal. Pues eso hay que verlo. Es que eso... O sea, yo estoy dando toda la... Aparte de sexualizarme, estoy ya... Como si fuese una bestia parda de... ¿Sabes? Como lo típico de los circos así, de la parada de los monstruos, ¿sabes? Yo ya me tienen encerrado detrás de una cortina y salgo detrás. El disco de los vocalista, el circo de los fenómenos ahí. Con un látigo. Atrás. Ya va, Mario. ¡Vaish! ¿Y no tienes como tienen algunos así el micrófono hacha o cuchillo, esas cosas? No tiene micrófono y democracia porque lo usa como un chacu, cabrón. Eso dicen, eso es mentira, eso es mentira. Como látigo, tío, como látigo. Que sí, que sí, el tío. Eso es mentira, me están aquí, madre. Sí. Echa el lazo como los gorrinos ahí. Sí, es verdad, con látigo. Aquí el chiste se escribe solo. No lo voy a decir, pero... Yo es que eso, he visto grupos, Bloody Kitchen, que es de cuchillo, estos... Vivea Mesa con el hacha, estos otros... ¡Uy, madre mía! El del rifle. El de Gore también, por ejemplo. ¡Ay, por pisos, Dios! Parece un... Es una mujer. Uy, que se me ha ido ahora. Un pie de micro diseñado por HR. Sí, el pavo que hizo estas películas de Alien. Ay, por Dios, que se me ha ido ahora la perola. Greyshot, coño. Ah, los Greyshot. Ah, sí, ¿qué tenían los Greyshot? Cervezas, ¿no? Sí, cerveza y una. Sí, la escopeta. Sí, sí. De micrófono. No, eso tengo uno normalito. Y los Invasor con. Los Invasor con unas calaveras. Unas calaveras, pero el pie de micro. Sí, nosotros somos más de llevar atrezo, rollo, llevamos calaveras de pues de una vaca o de unas cabras. Tenemos de cabra, tenemos de cordero, de vaca. La vaca. Y de señor. Algo que pongo delante del cuello, Pablo. Los Caedis, no sé si los conocéis. Sí, son con colegas. El crocotauro. Sí, efectivamente. Está muy guapo. Está muy bien. Sí. Uh-huh. Ahí. Sí, sí, es que nuestro colega Ángel, que fue el primer batería con el que vosotros visteis, el primer batería de Ablack, sí. Está con Caedis ahora. Ah. Uh-huh. Pues ellos también van a tocar pronto. Sí, en febrero, creo. En febrero, sí, lo puedo hablar también, sí. ¿Con Dark Vault puede ser? Sí, bueno, sí. Todos colegas, es que al final todos conocemos a hay, hay una endogamia en el underground. Ya ves. Sí, impresionante. Sí, sí. La de grupos interesantes que... Sí, un huevazo. La verdad es que sí. La verdad es que estamos aquí diciendo una lista, pero enorme. Una lista buena, sí. Una lista de... Uh-huh. Madre mía, y los que desconocemos, ¿eh? Que todos los días también. Conoces, exactamente, todos los días aparece ahí. De vez en cuando te encuentras cosas. A mí me gustan mucho unos que se lo comenté a ellos y me dijeron, pero existe ese grupo, unos que se llaman Ley Rumana. Ley Rumana, sí, hostia, claro. Son como de Mazco, grind así, los descubrí y dije, joder, Ley Rumana, que nombre más chulo y que grupazo. Y es la hostia, el grupo, están chulísimos. Yo lo poco que les he escuchado, la verdad, porque es que solo han sacado dos EPs o dos casi maxi singles, ¿no? Bueno, el vuestro mola un montón, Ablack. Sí. ¿Sabes lo que significa? Lo nosotros. No se puede. Dímelo, cuéntamelo. A ver, cuéntanoslo. Uy, qué cara. Uy. Pablo. A ver qué nos inventamos. ¿Qué nos inventamos hoy? A ver, ¿qué se inventa? No sé. Hoy. El nombre de una tía mía que se murió. Efectivamente. Es el nombre de Black María. A Black María. A Black María, ¿no? Buscando el sudo de la playa. Madre mía, chaval. Necesito una cerveza ya. Sí, lo peor es eso, lo peor es que no venimos borrachos, ¿eh? Entonces somos así. Sí, la verdad es que lo peor. Somos así. Habla por ti. Somos así. Somos así, ya. Yo me emborracho de bolería. Me emborracho del arte, de un concepto. Ay, Dios mío. Una visión. Pues, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Cuál recomendamos? ¿Del segundo disco? ¿Del segundo? Blasfemia. No, que dura mucho. Soul Ablation. Venga, vale, Soul Ablation. Es el penúltimo corte, creo yo. ¿Sí, no? Sí, exactamente. Soul Ablation. Yo diría Ablation. ¡Ablation! Dice Ablation, sí. Suena bien, ¿eh? Soul Ablation. Ablation. Ablation. Suena duro, ¿eh? A potente, ¿eh? Lechuga. Total. Total. Me dice, no, me dice el batera, no había visto el disco todavía. Que lo ¡qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Bueno. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos con esta canción, venga, que suene. Aquí en el programa. 1, 2, 3, vago. Joder. ¿Entras? ¿No entras? Vamos a ver. Otra cosa, ¿no? ¿Qué? Joder. Tú y yo lo pasemos. Guau, es un cachondeo. Tú, cachondeo. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí. Se acabó. Tengo miedo. Estoy bueno. enamorado de un amor tan triste. Quisiera olvidarlo. Paso con nuestro amor. Es que te has cansado de mí. No. Te pediré perdón. Si alguna vez te ofendí. Ya está, se acabó. Eternos los chichos, eternos los chichos. Es que vaya temón, ¿eh? Claro. Todos los chichos son buenos. No, no todas. Sí, todas. Ay, no. Malas. Es como Triana, tío. Triana es verdad, bueno, que... Triana son mejores. Sí, es otra escala. Sí, pero Triana también tiene su mierda, ¿eh? O sea, me refiero. Triana tiene... Yo creo que el 80% de Triana es bueno, pero tiene sus cosillas. ¿Sabes? Yo puedo contar una anécdota de Triana. Bueno, yo no. Pero puedo decir que mi padre es de las pocas personas que le han dicho a Triana que dejen de tocar, que le joden la siesta. Es verdad. Ahí va. Hostia. Le dijo a Triana que os calléis ya, que me estoy... Que os calláis, que me dejéis en paz, ¿no? Que no me... Ojalá yo haber mandado a callar a Triana, tío. A Jesús de la Rondo. Jesús de la... ¡Jesús! ¡Jesús, tío! ¡Chechu! Al que le va... El bigotes. Una vuelta al patio y a dormir. Ay, pero sí, pero sí. Ya, pero no hemos nacido en esa época y ya, no lo hemos podido ver. Ya te digo. Claro, es que... No, es que justo mi padre hizo la mili en el sur, y justo donde el patio donde ensayaban Triana, justo mi padre tenía un local alquilado con su grupo de la mili y ensayaban ahí. Entonces se iban a dormir y justo a la fecha se la siesta y justo practicaban cuando ellos echaban la siesta. Entonces mi padre más de una vez saltó a decir: ¡Calle ya! ¡Pesaos! ¡Pesaos! ¡Andaluza! Sí, sí, está. Y mi padre es madrileño, ¿sabes? Pero bueno, ahí bueno, bueno, le tengo. Ambiente, ¿sabes? Bueno, yo antes de venir aquí me estaba haciendo una siesta del copón. Hombre, es buena la siesta. Pues sí, es muy recomendable la siesta, ¿no? Spanish siesta, big American dream. Yo soy muy de siesta, ¿eh? Yo si pudiese no dormiría. Me encantaría. No, lo digo totalmente de siesta. Yo es que disfruto. Me encantaría no necesitar descansar. Está despierto las 24 horas. Me encantaría. Yo disfruto. Es que yo sería presidente del gobierno ahora. Sin dormir. Vamos. Yo disfruto dormir. Es que lo disfruto. Que disfrutas mucho, ¿no? Lo de la siesta, el dormir y todo eso. Pero, ¿no? O sea, yo creo que soy de las pocas personas que conozco que no tiene problemas para dormir. Tengo gente que dice: ay, es que duermo 2 horas, me cuesta más. Sí. Yo me tumbo en la cama y da igual que me tumbe a las 3 de la mañana que a las 9 de la noche. Yo me hago así. Y me sobo en 5 minutos. Sí. Pero mira, allá como hilándolo un poquito con el tema cuando salimos de concierto y todo eso, el Caín tiene una capacidad para dormirse, aunque sea encima una piedra, y se duerme en 3 segundos, dice, me voy a dormir. Pues no lo jures, porque me cago en la leche. Es que al momento, pumba. El hidrogo lo mismo. Si yo no me puedo dormir, vamos, ni que me noqueen. O sea, no puedo. Tú tardas más, ¿no? Yo no me duermo en un coche, me cuesta la vida. ¿Y así lo has hecho? Yo así lo he hecho. Hasta conduciendo. Porque acabas reventado, no queda de otra. El cuerpo lo necesita. Sí, ya veremos, Pablete. Tú, como Pablo, tú cuando giramos por ahí, ¿cómo lo ves? Habrá que verlo. No lo sabes ni tú. Ni tú lo sabes. Depende. Yo cuando he dado bolos en otros lados es que muchas veces tenía cosas que hacer después, lo que sea, entonces... No te has sobado. Estaba despierto. Sí, no. Soy bastante activo yo. Soy una persona con mucha energía, mucho aguante. Por eso le llaman Sir Freddy. Pobrecillo, le estáis poniendo rojo ya. No, yo vergüenza ninguna. No me gusta decirlo. Pero sí, no, yo soy una persona muy activa, muy, muy inquieta. O sea, me gusta así. Por eso lo que digo, a mí me gustaría no necesitar descansar. Me encantaría como coger y estar todo el día haciendo cosas. Buah, me encantaría. No estoy de acuerdo para nada. Es como comer, o sea, comer es una necesidad básica, bueno, comer, pero a que mola comer. No, estoy de acuerdo con la comida. Claro. Comer es top 1. Lo mejor del mundo. La mejor actividad del mundo a hacer es comer, la primera. Y después dormir. Es que dormir mola. Después yo no estoy de acuerdo. Sí, no, bueno. No. Caín y yo tenemos. Sí. Dormir con alguien, sí. Romántico, todo romántico. Todo romántico. Sí, todo romanticismo. El amor. Me pongo vivo. Con la black de fondo, así. Sí. Eso es un poco el meme de lo que tocan, cómo son, ¿sabes? Guau, sí, hay que probarlo, sí, eso sí. De... El que lo descubra. Ah, sí. No, de fondo. Joder, la música. Está, hombre. Joder, pues como le dé al ritmo a la batería de, por ejemplo, Hellbreaker. Acaba en homicidio, eso. Luego te cuento. Por aquí. No se puede. Haciendo la labor que hay que hacer. Me cago en la puta. No se puede contar. Repoblando el país. Bueno. Bueno, vamos a hablar de música, ¿no? Que Blasphemous está de puta madre, o sea… Ah, sí, un buen disco, sí. Es un muy buen disco. La portada está chulísima. ¿Quién os la ha hecho? A ver. Ah, pues mira, esto nos lo hizo Daemorph, que es un artista ucraniano, me parece. No, creo que vive en Polonia. No sé, es ucraniano seguro. De por ahí. Uh-huh. Y nada, contactamos con él, le dijimos la idea que teníamos y tal, la plasmó de una. Encima buscábamos un rollo así más comiquero, ¿sabes? Uh-huh. No tanto, como nosotros hacemos una mezcla de varios géneros, rollo pues es de película de Marvel. Sí, es exacto, sí, es, uh-huh, es rollo como mucho mejor, uh-huh, mucho mejor. Es como portada, a ver, lo dice, pero por los primeros planos, un desenfoque, que hay acción en toda la parte de lo que es la portada. Me recuerda a las portadas, tío, las carátulas de las películas del oeste antiguas. Sí, exacto, es que es ese rollo. No, pues a mí me recuerda con el toque infernal, pero me recuerda al giallo italiano, ¿sabes? Las pelis estas de los 80, mazo de bestias, gores. Sí, pero es que en los 80 se llevaba mucho ese estilo de diseño de cartel. Y bueno, mira, por ejemplo, para poner un ejemplo más actual. Son como los carteles que promocionan, por ejemplo, la serie de Stranger Things, que hay como alguien en primer plano de fondo, luego pequeños detalles más pequeño, pero siempre colocado de una manera muy ergonómica para que tengan pues movimiento. Está cómodo. Vale, está cómodo. Está cómodo ahí el nota, sí. No lo podéis ver, pero quiero hacer un... Describe. Un detalle, no, en concreto es un detalle que no sé qué. El culo del esqueleto está como muy bien modelado y. A ver. Tiene el culeta y las nalgas, están muy bien, la verdad. Muy smooth. En lo que se fijan algunos. A ver, yo no me había fijado. La verdad es que no es un culo, pero lo parece. Tiene una no. Sí, son las nalgas de un no, esqueleto. No, eso es lo de abajo de las costillas. Bueno. Chicos. Pero que está muy bien hecho. Que está muy guay. La verdad es que a nosotros. Está fenomenal. Estamos muy contentos con el resultado y. Y a la gente le ha gustado también mucho. Entonces, 10 de 10. Mm-hmm. Sí. Hay que rularlo el disco. Sí. Hay que rularlo por la verdad es que estamos muy agradecidos porque hace poquito fue lo del el Grappet, este con Raper. Wrapped. Y ahí en Spotify que te dice las estadísticas, cuántos países han escuchado tu música. Y bueno, vimos las estadísticas y nos escuchan en más de 90 países. Está súper guay. Kazajistán. Y en Corea del Norte. Corea del Norte. Sí, ahí seguro. No. En Corea del Sur sí. El Kim Jong-un. Oh, sonar muy bien. Muy bien. Bomba atómica, no. España salvar. Estoy viendo ahora mismo que nos ha llegado un mail de un Tan Kim que nos quiere comprar un disco. Por Blancamp. Que quiere un disco, ¿no? Vuestro. Sí, y no se escucha. El top 5 de la gente, de los países que más nos escuchan, obviamente el primero es España, el segundo es Estados Unidos, Brasil, Alemania y México. Toma ya. Y México, sí. Toma ya. Y nos escuchan bastante. La verdad es que tuvimos ahí un pelotazo gordo cuando sacamos el disco. Y conseguimos unos números muy decentes. Y nos han, por vía Bandcamp y tal, también podéis comprar nuestro merchandising. Y hemos mandado discos a Canadá, a Grecia, a Estados Unidos un montón, a Países Bajos, a Inglaterra, Alemania, a Francia. Nos dolió un poco, estábamos pensando en no llevarlo, pero el tío fue tan majo que dijimos, bueno, vale. Vamos a Italia no también. No vamos a ser malos, ¿no? Sí, eso es. Y la verdad es que estamos muy contentos. Que la gente, ya os digo, hubo un momento en que nos escuchaban más en Estados Unidos que en España. Muy fíjate. Y yo ilusionado, digo, vámonos, chavales, vámonos. Venga. Dejémoslo todo. ¿Y el Blasphemous cuándo sale a la venta? ¿El disco en físico? Está a la venta, siempre estuvo a la venta. Sí. Desde siempre. Desde siempre. A mí me la acaban de dar ahora. El séptimo día Jesucristo sacó el Blasphemous en físico. Efectivamente. Esto lo empezamos a rular cuando sacamos cuando presentamos el disco en 2025, en febrero. Y siempre podéis pillarlo en Bandcamp, podéis pillarlo nos podéis mandar directo por Instagram para hacer conciertos. Exacto. Si quieres venir o guardarlo. En los conciertos y nada. El 6 de marzo, ¿no? En GoFader. 6 de marzo en GoFader. Sí, llevaremos nuestro merch para vender. Claro. Y bienvenido sea todo el mundo que quiera apoyar a la causa. Pues sí. Agua de baño, todas estas cosas. Agua de baño, qué guay. También, bueno, vale. Por 50 euros Pablo os coge del cuello. También. Discos firmados. Todo. Todo. Escupitajos también va a haber. Yo igual, pero hay que pagar un extra. Que, sí. Por escupitajo, ¿no? Sí. Sí. Que los escupitajos, hostia, que sacar saliva es como, y tal. Es que... Yo hace poco lo hablé con ellos, que hay un grupo que me gusta a mí mucho, americano, de black metal, que son los Profanática. Y hace poco salió una foto de que estaban vendiendo en la mesa del merch un bote con el semen del vocalista. ¡Ay, qué ascazo! Por 50 euros. ¡Ay, qué asco, dólares, por Dios! Sí, sí, me está mirando todo el mundo con una cara. ¡Qué ascazo! Ya, no sé si se habrá vendido eso o qué. Pues lo vi y me pareció un poco fascinante. Si Pablo, lo llevas porque hay demanda. Hay demanda, ahí está. En una garrafa de estas. Oye, yo prefiero a otro que salía una banda, no sé qué dónde era, en Estados Unidos creo. Y llevaban a uno que hacía barbacoa. ¡Ulo! Eso es otro level. ¡Buah! Eso nos falta a nosotros, ¿eh? ¿Sabes? Ellos tocando y uno allí tocando, haciendo... Ah, sí, un grill. Sí, sí. Sí, sí. Nada, en la próxima... En la fiesta de Villaverde, si conseguís... Cuando toquemos ahí en Villaverde en 2026, lo mismo metemos a alguien ahí haciendo brochetas. Quitamos un keba. Quitamos la caseta de Vox y nos ponemos nosotros. Eso. Además, como, Vox fuera. Como habla que es una palabra en turco, podemos eso, podemos traer un kebab. Kebab habla. Kebab habla. Eso es, me gusta. Habla. Hay grupos que tienen su cerveza, nosotros nuestro kebab. Amigo metal. No somos lo mismo. Claro. Es otro nivel. Buah, está ya de puta madre, en verdad, ¿eh? O sea, pues no hay famosos que compran restaurantes. En verdad. Claro, sí, claro. Fíjate el kebab de la esquina. Mark Wahlberg tiene un poco de cara turco, ¿eh? Habla que amigos. Amigos de Habla. Amigos de Habla. Punto com. Ay, Dios mío. ¿Cómo están las cafetas? Doner Metal, ¿sabes? Sí. Doner Metal. ¡Ah, sí! Eso está bien. Eso va duro, ¿eh? Habrá que usarlo. ¡Opa! Sí, sí. Epa. Pues ya sabes, la página web se va a llamar así. La conexión turca ya está hecha. Eso es. Porque tenéis todas las redes sociales, ¿no? Toda, sí, exacto. Toda esa vida fuera. A ver. Nos podéis encontrar en cualquier sitio. No hay excusa. En Instagram, Twitter, en Spotify, en tu casa. En Grindr. En TikTok. En Wallapop también. Wallapop. En InfoJobs no, por lo que sea. En InfoJobs no. Ahí no se encuentra. Ahí por lo que sea. No. Es que tenemos CV desactualizado. Aún está el otro cantante. Ahí está todavía. Ay. Como te dicen, llevas mucho sin actualizar tu currículum. Sí. Actualiza bonito. Ay, qué bueno. Ojalá un sitio donde poner, yo qué sé, el CV de la banda, ¿sabes? Lo había. Oye, y si nos hacemos una cuenta de LinkedIn, fuera coña. LinkedIn. O de InfoJobs. Sí. Hemos tocado en todos estos sitios. Exacto, sí. Para sí. ir a la ruleta de la fortuna. Ah, eso sí. eso. Lo veo. Sí. Sí. Con más fuerza, joder. Tira la ruleta. Saltando, haciendo un pogo ahí con el Jorge Fernández, tú. Pues se te revienta, que está todo reventado. No, sí, reventado. Mi tocayo, es que encima es tocayo de nombre y de apellido. Es verdad. Sí. Pero no y soy de cuerpo. Y de, vosotros que no le podéis ver, es que es igual. Igualito. Que de hecho, nuestro Jorge está más maza. Sí. No, más bueno. Maza, José. No. Pero cállate que están en la radio, que no te pueden ver. No te ven. Una cosa segura, tengo menos dinero que ese tío. No, porque él lo pierde, se lo tiene que dar a los concursantes. Es verdad. Paga su sueldo. Por eso lo ves todo decepcionado cuando ganas. Claro. El coche no, joder, otra vez no. ¿Qué le digo a mi mujer ahora que he perdido otro coche? Se va a pensar que estoy adicto al crack o algo. Ay, Dios mío. Oye, que si no nos va bien, con la música nos hacemos humoristas, tío. Ya está. Pensaba que iban a decir que iban a vender crack. Ya lo ves. De humor no siempre hay demanda, pero el crack, oye, ya creo que sí. Oye, es un nicho de mercado, ¿eh? Sí. Ay, nada, chicos, nada. Nosotros somos un grupo cero drogas. Eso, por favor. Solo cervecita. Eso, ahí. Y bueno, a veces mezclamos con whisky. ¿Verdad, Caín? Bueno, mientras que solo sea eso. Somos straight edge. Sí, nosotros no. No, drogas no, por favor. No, es muy cara y además. Sí, la única barrera es el dinero. No, no, que va. No, no, nosotros. No, no, no, eso hay no. Que, sé qué pasa, que está como muy vinculado, ¿no? En el género, justamente el género que hacemos nosotros, o en el metal en general y sus subgéneros, en que muy estigmatizado y todas esas mierdas. Y sí, entonces. Sí. Por ejemplo, yo las cosas como son, yo me ven por la calle y digo que tengo una banda o lo que sea, se lo comento a alguien y dice, pues no te pega. Digo, es verdad, a mí no me pega, pero ya digo que tengo una banda y dice, vosotros os drogáis y... Sí, anda. Pero yo, no, hay gente que aún mantiene ese estereotipo, ¿eh? Sí, pues no estaba yo el otro día por Malasaña con mi primo saliendo y una señora, yo no sé cuál edad tendría. Voy caminando, hablando con mi primo, dice, este tiene pinta de tener droga. Y yo, pero bueno, señora. Señora, oiga. ¿Pero qué quería pedirte? Que me estaba pidiendo porro. Madre mía. La señora, leche. Y digo, vamos a ver, vaya a preguntar a la plaza. Vamos a ver. Pero, siempre nos vinculan a los heavy como que nos drogamos. Sí, es verdad. Y eso verdad, ya no. Yo creo que más que por el estilo de música, que en parte también, ¿no? Porque al final el heavy, el punk, al final todo es como muy underground. Ves a los chavales con las pintas y al final los estimas. También es que la música al final está muy asociada al mundo de la noche y el mundo de la noche está inevitablemente asociada al mundo de la droga. Pues o sea, sí, no es porque sea heavy. Te vas a un concierto de heavy, a un concierto de reggaetón, a un concierto de pop, a un concierto de los ilegales. Y sí, y, bueno, ya te es digo. El mundo de la noche. Al yo final, creo que los que más se drogan son los indies. Joder, ya ves. Sí, sí, sí. A mí me han dicho que la gente de música clásica, cuidado con esa gente. Sí. Hombre, wow. Para componer esas pedazos de piezas hay que fumar al hay menos. Que ser piezas, ¿eh? Fumar sí, en pipa, ¿sabes? Fumar basuco directamente. Es verdad. Claro, ahí está. Ni mira, Beethoven, drogas, no. El Beethoven todo el día ciego, iba. No era sordo, ¿no? Era sordito. Era más sordo que. Lo has intentado, tío. Lo has intentado, pero no. Era moza, ¿no? La moza, sí. La moza. La moza. Ciego no. Stevie Wonder, por ejemplo. Sí, eso sí que me hacía guato. El ciego se pillaba. Bueno, el de. Él y Ray Charles, ¿cómo se ponían de ciego? 60 años la borrachera, tú. Y dar débil. Estela, el de Kidia, el del grupo de Kidian, que lo tenemos el 23. Sí. Aquí. En Bloody Man. No, es Kidian. Bueno, en Bloody Man también han estado aquí. Ah, hostia. Sí, no, Kidian. Pues el teclista ciego también. Ah, el teclista ciego, sí. El teclista no, ciego. Sí, nosotros tocamos una vez en Granada con un grupo de Greencore que se llamaba Anal Putrefaction o algo así, ¿no? Sí. Y el guitarrista, buenísimo, el tío ciego, o sea, como un topo, no veía nada. Y cuando me di cuenta que era ciego, cogí, terminaron el concierto, digo, y le dije, cogí. Y. Pero tío, mano, pero ¿no? ¿Tú cómo? ¿Pero cómo lo has hecho? Dice, pues a ver, él no era ciego de nacimiento, perdió la vista por un problema suyo. Y dice que obviamente, verdad, que desarrolló muchísimo más el oído a raíz de la discapacidad y... Claro, claro. Pero aún así me pareció alucinante, que tío. Se montaba las baterías él solito, tío. Se montaba las baterías, componía crack. Todo y tocar pues un instrumento sin poder verlo realmente me parece... Pues tener, este cómo no tocaba sé, el piano. Uf. Impresionante. Qué heavy. Una cosa no quita la otra. No. Stevie Wonder, madre mía. Joder, será por cosas que tocabas, tío. Ya ves, que toca. Ya ves. Que toca. Pero incluso gente que ya no. Porque al final ser ciego tal, pero incluso gente con minusvalía de que le fallan las manos o que tiene para dejar las manos y de los mejores guitarristas que han habido, ¿sabes? Sin más lejos el Tommy Iommi de Black Sabbath o Django Reinhardt, ¿sabes? Tenían la mano paralizada y de los mejores guitarristas que ha dado este mundo. El batera de Def Leppard, que le faltaba un brazo. Sí, es verdad. El Caín, el Koala, que le faltan unos dedos, creo. Sí. ¿Cómo? Verdad, yo recordaba que al Koala le faltaba. Sí, es verdad. Pero eran de los pies, tío. No. De la mano. Lo voy a buscar a después. Como, yo, ¿vale? Como el de Black Sabbath. Como el me falta un cacho de. Oye, yo he visto una banda de black metal también que el cantante iba en silla de ruedas. Hay en una. Barracudas. Possessed. Possessed, sí, pero sí, es otra. En Barracudas. No, en Barracudas no. En la Excalibur. Ah, oh, hostia, esa ya está cerrada. Sí, pues cuando estaba abierta. Al pobrecillo, bueno, si le vierais cómo le subieron al escenario, que decía, este se cae. Ay, le van claro, no sabe por dónde. Claro, va. Es que, ¿cómo sí, le subías sí, ahí? Claro. ¿Sabes? Y el hombre con la silla de ruedas ahí. Pero el tío todo ahí cantó. Pero bien. Yo tengo una esperanza de que en algún momento vamos a abrir un mospit y vamos a meter en el medio una persona en silla de ruedas. Sería, me encantaría hacer eso. Yo solo hice en un concierto de Moñigo. Sí, sí, había un tío en silla de ruedas y estos de Greencore, sí, son unos de Greencore, Grind sí, de Madrid. Y estuvimos ahí haciendo poco con un tipo que estaba en silla de ruedas ahí dándole vueltas. ¡Danos vueltas! ¡Dame vueltas! Inclusión. Dándole vueltas. Fue la sí, hostia, sí, fue, eso sí. Chulísimo. Yo he visto a uno que le da un concierto de estos grandes ahí. Le tenían por aquí. Sí, que le mantearon, ¿no? Con la silla. Sí, pues sí, eso es. A mí me encantaría que alguien en silla de ruedas venga a un concierto nuestro y que nos deje mantearle, hacer el mosh pit con él. Que disfrute. Claro. Que disfrute, pero, claro que sí. Pero que me molaría porque lo veo como muy, no sé, mola. Metes ahí mecánica también en el mosh pit. De Menal de Machín, claro. ¿Sabes? Eso es. Claro. Pero yo a principios de verano estuve en un festival que se llamaba el Escapung Fest en Tárrega y vi muchas personas pues eso, en silla de ruedas o que le faltaba de tanto una pierna y se meten en el pogo y me cago en todo, ¿sabes? Sí, que sí. Claro. Pero que flipas, o sea, de los que más lo vivían. Ya ves, y tanto. Y el de la silla de ruedas todavía, pero el que le faltaba algo, ¿no? Que es que no tenía ni siquiera el prostético, que estaba con la pierna tajada y el tío con la... Ay, pasándoselo en grande, claro que sí. Tú ves, claro ves a todos los punkis alejándose de él porque estaba con la misma muleta así. Cuidado con el gas. Madre mía. Hostia, aquello, la verdad. Lo pasé muy bien. Es tremendo. Bueno, Pablo, ¿qué grupos tocabas antes? Pues yo estuve en Abyss unos cuantos años, que era un grupo como de death grind técnico. Abyss, acabado en S. A-B-Y-F-S. AFS. Luego me formé yo un grupo con un amigo que se llama Waifusite, que hicimos tres disquillos que están por ahí, están en Spotify. Luego también tengo música con un proyecto que hice con el guitarrista de Abyss que se llama Litzkiafel, que es un nombre así rollo vikingo, era como viking, black metal, tal, es que he hecho un montón de cosas. Luego tuve una época que hacía, que yo he hecho hasta trap y reggaetón y todo, luego electrónica, que la voy a resubir ahora a Spotify porque estaba en YouTube y la voy a resubir a Spotify con mi nombre artístico. Y lo último, estuve de batería en un grupo que se llamaban Fiebre de las Montañas Rocosas, que eran de post-punk y yo estaba de batería y pues me fui por cosas de la vida. Ahora pues eso, estoy en Habla y luego tengo un proyecto en solitario que se llama Poblado Chabolista, que es como death metal, black metal grind, es una fumada la verdad. O sea, yo es literalmente mi vía de hacer exactamente lo que me apetece en el momento, porque como ahí hago batería, guitarra, voz y bajo y producción todo, o sea, lo hago todo, pues entonces es como mi vida. Tal. Sí, sí. Pero de hecho, yo llevo desde los 15 años haciendo música, tengo 25, pues 10 años, llevo un montón. Vale. Pero sí que es verdad que nunca había estado tan contento en un grupo como en Ablack. Qué bonito. Se lo digo mucho a esta gente, les estoy aquí abrazando para los radio oyentes. Qué petito. Acércate, que ahí no seas tímido. Oyentes, nos estamos dando un abrazo. Nos estamos tocando las... Nada, que eso, que yo nunca había congeniado tan bien con un grupo tan rápido. Musicalmente y personalmente. O sea, de entrar y de tener tan buena química y con la música igual, en plan de ellos decirme, oye, que joder, que esto que te parece, no sé qué, tal. Y yo todo bien, ¿sabes? Todo... muy bien, muy bien. La verdad que muy fluido. Estoy contentísimo. Ha sido todo muy fluido, la verdad. Y es que... Ha sido entrar, empezar a tocar y encontrarnos cómodos. Si es que es lo más raro. Lo más raro y lo más especial, encontrarte cómodo con quien tienes en el local. Porque es verdad que puedes llevarte muy bien con alguien, puede caerte de puta madre y que os guste lo mismo y demás, pero a nivel musical no congeniar. Y eso es muy difícil. Encontrar gente con la que tengas química tocando... Ya ves. Y ya si juntamos todo lo que hemos hablado a nivel personal y que nos juntamos para pa hacer mongolo y echar una risa, pues es una cosa que estadísticamente muy improbable que haya ocurrido. Y estamos muy contentos, como si no hubiese tocado la lotería, prácticamente. Y nada, incluso ahora que estamos empezando a componer los temas nuevos para el siguiente proyecto que vayamos a hacer, que vamos sin prisa, o sea, las cosas como son. Lo que usa. Estamos sin prisa, pero Jorge te trae 5 temas un día en un local tranquilamente, ¿eh? Sí, pero es lo que mola, o sea, ahora mismo acabamos de sacar el disco como aquel que dice y queremos seguir quemándolo un poquito, pero claro, nosotros somos un grupo de directo y nos mola, pues nos aburrimos rápido, nosotros necesitamos sacar cosillas nuevas y estamos ahora empezando a hacer cosillas con Pablo desde cero y es que el tío ya está aportando sus ideas, está aportando sus líneas vocales, sus letras, y está funcionando todo de muy, muy bien y nos está sorprendiendo porque, claro, es como tenemos que también dejarlo un barbecho un poquito para escuchar las cositas, para intentar hacer un disco redondo. Uh-huh. Pero la cuestión es que muy buenas sensaciones y la verdad es que Pablo se la está sacando. Y tiene ya portada y todo. No. A ver, ¿no? Tenemos ideas. Ideas, ¿no? Sí, nosotros. ¿Qué portada te gustaría? A ver. Pues mira, lo hablamos la banda y tal, y teníamos. Secreto. ¿Es secreto aún? Secreto de Estado. Bueno, secreto de Estado. Están diciéndole por ahí después, que no. Porque después vamos a decir aquí, nos gusta esto, y después, cuando lo saquemos, vamos a hacer una cosa completamente distinta. Luego hace otra cosa. Sí, es posible. Que pasa muchísimo. Sí, pasa que tienes algo súper claro y de repente ves otra opción es que, y dices, bueno, hostia. A este te me gusta más. Sí. Estamos pensando en tocar y tal, porque eso es algo muy genérico, ¿sabes? Venga, déjame hablar. Me encanta hablar. Desde que le conozco, Jorge es así, ¿eh? Desde que es así, que me encanta. Ansia, tío, pero porque me gusta. Ansia viva. Es que ¿sabéis qué pasa? Es que luego lo que dice, pues, tú puedes decir, pues las ideas que tienes ahora, pues que luego acaba siendo otra cosa, pues bueno, pues no pasa nada, pues por algo habrá sido. Esto va a ser country. Esto va a ser country. Ah, de country. Nada, dejamos, muy bien, dejamos muy el bien. Metal. Ahora con vamos Badial, a hacer bachata. Acústico. Con Badial, sí. Y con Prince Royce. No sé. Temática, tenemos muchas ideas. Muchas ideas, muchas canciones, muchos riffs, muchos ritmos y mucho trabajo por delante. Muchas letras. Es decir, que está. Si puedo hablar desde así muy vagamente, o sea, está. Vamos con calma, pero está quedando bastante redondito todo. Sí, lo que estamos redondito. Haciendo, le estamos dando tiempo. Sí. Hay cosas, hay temas que están muy cerrados, hay cosas que sabemos lo que queremos y, uh-huh. y ya está, y se va a quedar así, porque es que lo que escuchamos es que nos vuelve loco. Pero hay otras cosas que sabemos que hay que darle su tiempo para saber cómo va avanzando, cómo uh-huh. nos vamos sintiendo. Y por qué no decirlo, para darle un enfoque que sabemos que podrá ir cambiando con el tiempo, con la incorporación de Pablo, lógicamente. Sí. Hay que matar a los temas. Uh-huh. Sí, eso es, exacto, hay que darle mucha escucha. O sea, esto no es componerlo, no suena bien a la primera y tal. No, hay que darle. Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por venir y esas cosas. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Ya nos tenemos que ir, qué pena. Oh, pero hay que irse ya. Me ha hecho rapidísimo. Hemos estado aquí 3 horas y se me han pasado como 15 minutos. Apenas he contado 5 secretos sexuales míos. Bueno, yo no, Caín. Jorge. Yo es que ya no tengo. Bueno, ¿con qué canción acabamos? Pues venga, para terminar, Hellbreaker. Muy bien, bueno, me gusta. Bueno. Buenas noches, buena fuente. Venga, adiós. Bueno, pues vamos a cerrar con esa canción que has dicho. Vale, pues muchas gracias por venir. Vamos a añadir que queráis saludar. Venga, gente, muchas gracias a todos los que nos habíais escuchado. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hombre, ya ves, un placer. ¿Qué quieres decir, Hidroguito? Comenta, habla. Pues, habla. Os espero el día 3 de marzo. El día 6 de marzo. Ya no vuelves a hablar. Una cosa, solo tenía que decir una cosa y la he dicho mal. Bueno, chicos, querer a vuestros bajistas, por favor, ponerlos en el sitio donde se merecen. A no ser que sea Hidrogo. Y nada. Un par de bofetadas en el un culo, beso. Ahora ya está. Eso. Venga. Un beso para Patri, para mi chica, que nos estará escuchando o no. No lo sé. No lo sé. Pero me ha dicho que la Patri, escúchanos, por fin. Que me ha dicho que la salude, que si no, luego me pega. Pues muy nada. Bien. Y nada, un beso para todos. Y abrazos. Y abrazos. Y felices eso. Fiestas. Y felices fiestas. ¡Feliz año! ¡Venga! ¡Feliz año! ¡Hasta pronto! Bueno, vamos a cerrar con esta canción de estos que se llaman Habla. Aquí en el programa La Pasión. Es que